noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. A ver, que estaba de espaldas, perdonadme, querida audiencia. Me ha puesto mi querido compañero Luis el micrófono de espaldas y no me podía dirigir a vosotros como es debido. Bienvenidos otro domingo más a este programa, a esta nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 de la frecuencia modulada y en internet, en www.elabrazodeloso.es. Ya suena perfectamente, querido Fernando, compañero de las ondas. Te iba a decir, princesa de cuento, que conviertes nuestra voz de rana en voz de príncipe, pero eso es cosa de ángel, así que a ti te diré, arquitecto de todos los sonidos, Fernando Moreno, hoy dirigiendo la nave radiofónica. Muy buenas tardes. Está buscando el micrófono. Fíjate todo lo profesional que es y no sabe cuál es su botón del micrófono. ¿Ves? Ni siquiera se le oye. Dice buenas tardes, no se le oye. Tanta profesionalidad para los demás, de cara a los demás, en cambio para sí mismo. Hola. Hola. ¿Cómo te cuesta dar a lo, o sea, tú lo das todo, pero para ti no te quedas nada. Eso está bien. Hay que decir que hoy venimos del mismo equipo. No sé si se ha fijado el gran público que tenemos esta tarde aquí en El Abrazo del Oso. Don Luis y Yana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues estupendamente. Aquí andamos muy bien acompañados. Sí, señor. Un domingo más, tenemos la suerte de tener una visita súper agradable, así que estamos muy bien acompañados. Uh-huh. En este domingo un tanto extraño, ¿no? Está el día que no sabe si llover, si... Está la tarde misteriosa. Misteriosa, tenemos mucho misterio. Pero muy buen ambiente, la verdad, como estamos diciendo, muy bien acompañados. Hoy Don Luis viene con una camiseta de AC/DC. Sí, señor. Y Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. La tuya es un poco más previsible, ¿no, Fernanda? Sí, es como yo, ¿no? A veces ángel, a veces demonio. Pero siempre yo. Pero siempre yo. Yolanda Barreno, nuestra profesora, que viene hoy. Bueno, ha venido arrastrándose como ha podido. Ya sabéis que, bueno, pues ayer fue el día en que cumplía casi 432 años, parece que va. Y ya la edad se va notando. Va pasando los siglos y tanta juerga, tanto celebrar. La primera vez que te veo, que caes. Yo creo que fue lo que le hicimos la otra vez con el tema de las momificaciones, que no te sentó bien, ¿eh? Igual va a ser eso, sí. Ahí está. Mira, todo hay que decir. No le des cuenta. Lleva Yolanda dos días desde el jueves. Tengo unas celebraciones, unos fastos. Han aparecido 4 o 5 cadáveres sin identificar en la ciudad. Sí. Lo que va a ir, claro, alguno debía estar en mal estado. Y claro, pues... ¿Pero por qué lo tienes que contar todo? Aquí lo contamos todo. No, además, tenemos que contar. No me parece nada. Yo digo que luego cada cual que saque su... Claro. Conclusiones. Cumpleaños de Yolanda. Sí. Asesinatos en la ciudad. Cadáveres sin identificar, desangrados. Y yo no digo nada, pero... Y gastroenteritis. Yo tampoco digo nada, pero me pareció verte por ahí en la otra noche, ¿eh? Hay que decir que esta tarde tenemos con nosotros también unos buenos amigos del programa. Bueno, ¿qué digo de amigos del programa? Parte del programa, como son Don Pedro Tostado, Monse y Jaime. Bueno, pues ya sabéis, son los que... De los muchos que hacen posible El Abrazo del Oso. Y nos han traído unas viandas también del norte. Bueno, últimamente nos traen nuestros amigos, los visitantes del programa, nos traen muchas viandas. Hay que decir que también nos han traído unos Aquarius para ti, Yolanda. No te preocupes. Qué detalle. De dame unas viandas de esas. Dame, esto es típico del País Vasco. Luego lo probaréis, verás qué rico está. En San Sebastián comen cosas de estas, pero todos los días. O sea, es que es el menú clásico y típico de allí. Vas a cualquier bar y dices, joder, qué bien comen aquí. Bueno, nada, bienvenidos al programa. ¿Habéis llegado bien hasta la decimosexta planta, no? Sí, dicen que sí. Están bien. Lo que pasa es que venían cargados de bolsas. Y claro, les ha costado. Bueno, que esto es El Abrazo del Oso. Que estamos un poquito también hoy celebrando los cumpleaños, porque no se nos escapa Luis, pero también cumplió esta semana los 443, me parece que eran, o 44. 443 años. Y también lo estamos celebrando con nuestros amigos. Bueno, que vamos al lío, que son las 7:17, nos hemos empezado ya tarde. Este es El Abrazo del Oso, 2 horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de buena música, de literatura, de todo lo que puede caber dentro de Un Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Si os apetece contactar con nosotros, Luis, te lo sabes, ¿no? El teléfono. El teléfono es el que es, ¿verdad? El de toda la vida, no ha cambiado. El del cable y eso, ¿no? Ese que está ahí. Ese. que das al botón y... 91-5005-3529. Exacto. ¿Qué es? ¿Lo sabes? ¿Para qué me lo preguntas? Si es el que es. Y el correo electrónico, correo@elabrazodelosomontes. Es que sé que se lo sabe, entonces no, ¿para qué preguntarle? No hace gracia. Correo@elabrazodelosomontes.es. 15 minutos pasan de las 7. Vamos a ir comenzando el programa de hoy. Le vamos a decir a Fernando que nos vaya preparando un poquito de música de misterio, porque vamos a entreabrir un poquito ahora para empezar la trampilla de sótano, para hablar de un personaje del que ya celebramos, ya hicimos un homenaje aquí, lo más sentido que pudimos en el programa, con la figura de Paul Nashi, que nos dejaba este año, Jacinto Molina, gran actor español del cine de terror de los 70, de los 80. Paul Nashi, que nos dejaba, y ayer mismo tuvo lugar un homenaje muy bonito, musical, en la sala Heineken, con dos bandas de rock, Crypta y Darmour, organizado por la revista Sci-Fi World. Y nada, estuvimos allí disfrutando de este concierto, recordando la figura de Paul Nashi, en unos montajes muy, muy, muy bonitos, junto con la música, en aquel concierto. También vamos a tener otro homenaje, ¿no, Yolanda? A Mario Vargas Llosa, que acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura. Por fin un escritor de lengua española, y que además tiene nacionalidad española. Efectivamente, que... es un escritor de peso, por fin. Que últimamente nos tenía en los Premios Nobel un poquito abandonados, ¿no? Casi estaba más destinado a promocionar nuevos valores que a reconocer la obra de los grandes, ¿no? Como es el caso de Vargas Llosa. ¿Ha engordado Vargas Llosa? Ha engordado, yo creo que sí, vale. Viviendo en España es lo más probable, ¿no? Ha hecho escritor de peso. Y bueno, y otro, hoy estamos de homenaje. Hoy, Luis, ¿verdad? Esta semana hacía 3 años que desaparecía también Juan Antonio Cebrián, una de las banderas que solemos portar aquí en el programa. Moría a los 41 años Juan Antonio Cebrián, hace 3, estamos calculando, 2007, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues también le vamos a hacer un pequeño homenaje breve aquí en el programa. Tendremos música y poco más, porque hoy tenemos estas 3 figuras, Mario Vargas Llosa, Paul Nashi y Juan Antonio Cebrián, que seguro que, vamos, que llenan de sobra esta nueva edición del Abrazo del Oso, hoy 24 de octubre de 2010. Fernando, vamos a la trampilla o no, porque yo es que no lo entiendo. Siempre presentamos el programa, está Luis aquí con nosotros, está Yolanda, ponemos la música, apagamos la luz y ya no están. Y hay que ir a buscarles, es una cosa que no entiendo. No sé para qué les presentamos y luego hay que ir a buscarles. ¿Vamos para allá o no? Vamos. Deja de dar golpes a la mesa, porque no vamos a hacer nada. Vamos para allá. Ay. Venga, pues vamos a buscarle, vamos a coger el candelabro y estas cosas típicas que hacemos para buscar. Yolanda, ¿por qué te has quedado a mitad del pasillo aquí esperando? No te oigo, Yolanda, súbete aquí. A ver, Yolanda. Muy vengo débil, ay, no me he atrevido a entrar. ¿Qué lo diría? ¿Qué has hecho con Luis? Yo nada, ¿qué ha hecho conmigo, más bien? ¿Ah, sí? No me deja entrar. ¿No te deja entrar a la trampilla? No. Luis. Venga, a ver qué pasa. ¿Podemos pasar o no? Está muy pesado, venga, es que estaba, como hacía tiempo que no estábamos en la trampilla. Ay. Estaba aquí un poco colocando las telarañas, que todo estuviera en su sitio y, ah, bueno. Y bien. Bueno. Así que, venga, ya podéis pasar. Ya pasamos. A lo mejor... Que no se escucha nada. Ya pasó. Está, siempre hay mucha humedad. Perdonad por el sonido, porque cuando entramos en, sí, en la trampilla, o sea, se pierde un poco de cobertura esta cosa. Bueno. Bueno, ¿a qué venís hasta aquí? Pues nada, veníamos a perturbar porque... el sueño de este anciano. Lo primero es preguntarte por qué, si ya te he presentado, te vas corriendo. ¿Y lo segundo? No, por eso, porque como sabía que ibais a venir, vale. Para lo de Paul Nachi, pues para dejar preparado. ¿Ves? Si ya lo sabes. Un poco la trampilla y como le gustaría a él también, ¿vale? Le gustaban mucho los ambientes así góticos y decadentes y muy de las películas de la Hammer de los años 50 y tantos, así, para que estuviese también todo a su gusto. Pues a eso venimos, precisamente, a hablar de Paul Nachi. Un actor muy reconocido fuera de España y que anoche recibió un homenaje merecido en la sala Heineken y teníamos la oportunidad de verlo, ¿no? ¿Quién era Paul Nachi? Hombre, Paul Nachi ha sido la persona que más papeles ha interpretado en este país dedicados a lo que él llamaba el cine fantaterrorífico. Juntaba la fantasía con el terror. Entonces, a ese fantaterror, pues él se dedicó plenamente a lo largo de su vida, ya no solo como actor, porque también hizo muchos guiones y también dirigió bastantes películas. Entonces, Paul Nachi probablemente sea la figura más relevante del cine español dedicado al cine fantástico, al fantaterror. Sin olvidarnos de otros muchos actores y actrices y directores que también lo dieron todo en su momento. En un momento que no era nada difícil, porque el cine de terror español, aunque bueno, ha sido un goteo lento y constante durante el siglo XX, pero sobre todo durante esa época de los años 70, fue cuando fue un torbellino de películas. Siempre en un momento difícil, porque era la época del landismo. Sí. Entonces, justo en la época donde el cine español exportaba, bueno, pues por un lado esa cara amable, simpática, luego el cine español siempre tenía una carga de drama importante también. Pero en ese momento en que más se exportaba el landismo, la broma, las suecas, el turismo, todo ese tipo de cosas, pues por un lado, Paul Nachi y otra gente como León Klimovsky, como Carlos Aurez, en fin, pues se dedicó a hacer un género a contracorriente. Por eso todavía tiene, si cabe, más valor, aunque haya gente que discuta su verdadero potencial. Y también tienen su parte de razón. Lo veremos luego. Sí, luego lo seguimos comentando. Pero vamos a hablar de esa cita de anoche en la sala Heineken con una persona que ya conocéis de sobra, Francisco García. Muy buenas noches. A ver si te podemos escuchar. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal nos oyes? ¿Bien? Bueno, se te oye muy bien, sí. Es que estamos en la trampilla, a lo mejor nos oyes con eco o algo. No. Vale. Se oye fenomenal porque la mansión está tan bien construida que se oye muy bien desde todas las partes. ¿Has puesto ADSL, Luis, en la trampilla? Porque se oye bien, se oye bien. Yo he puesto una viejita así del revés, le he dado la vuelta desde dentro, como el que saca una camisa. Y el cableado y tal, pues parece que ha potenciado un poco. Bueno. Don Francisco, un abrazo muy fuerte, un saludo. Un abrazo grande, Luis. Me alegro mucho de hablar contigo. Igualmente. Bueno, anoche estuvimos disfrutando de un gran concierto y de un gran homenaje, Francisco. Sí. Sobre todo destacar eso, que salió bien el homenaje a Paul Nachi, un homenaje muy merecido. Y bueno, pues se suma uno más de los que se están dando popularmente, porque las instituciones pues a lo mejor no han hecho lo suficiente, pero sí que se le están dando homenajes así a nivel de los aficionados y muy contento de lo bien que salió el homenaje. Estuvimos escuchando a Crypta, una banda de rock bastante potente. Hicieron también su aportación muy muy sentida. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal los viste a Crypta? Sí, estuvieron muy bien. Ellos también conocieron al gran actor y director Paul Nachi. De hecho, tienen un vídeo que está rodado con él y de una de sus canciones, Ante mí. Y bueno, pues los vi efectivamente con mucha energía, con muchas ganas y también, pues lógicamente, haciéndole ese sentido homenaje a este magnífico artista. Y después de Crypta llegaron Dartmouth. Todos sabéis que Francisco es el quinto Dartmouth. Letrista de la banda. acabáis de terminar la preparación, la grabación del nuevo disco de Dartmoor. ¿Cuál es la conexión entre esta banda madrileña conocida en todo el mundo y la figura de Paul Naschy? Bueno, pues la conexión es bastante grande porque a Paul Naschy le gustaba mucho esta banda, era una de sus favoritas. Uh-huh. Y él lo reconocía así, escuchaba bastante a Dartmoor. Y debido a ello, pues el compositor de la banda también hizo la banda sonora de su última película, que todavía está por estrenar, que es En Pusa. Uh-huh. Y la banda sonora la hizo Enric García. Uh-huh. Por deseo de Paul Naschy, que le gustaba mucho la música de Dartmoor. Sí, sí, sí. También estuvieron por allí Javier Trujillo, ¿verdad? Sí. Un dibujante del último cómic, Alaric de Marnac. Sí, extraordinario también. Uh-huh. Javier Trujillo es un autor de cómic extraordinario. Sí, yo le recomendaría a todos los oyentes que les guste el mundo del cómic que se adentren en la obra de Javier Trujillo, porque es un dibujante realista como pocos y que sabe sacar mucho mucho sentido a los personajes y a las tramas. Mm. También se hizo el homenaje con la presencia de los hijos de Paul Naschy, de Jacinto Molina, ¿no? Bruno Molina y Sergio. Y fue muy, sí, emocionante, ¿verdad? Sobre todo, sí, el final fue muy, muy emocionante. Uh-huh. Salieron todos a saludar, los dos grupos, y también los hijos de Paul Naschy, que eran los organizadores del, claro, evento, con la ayuda de Sci-Fi, de la editorial de ciencia ficción. Uh-huh. Y fue tremendamente emocionante el ver la cara de Paul Naschy en la pantalla detrás. Ah. Y de ese gran aplauso que le dio el público a Paul Naschy. Y me contaba el propio Enric García que se emocionó mucho, porque él, claro, lo conoció muy bien, y al ver la cara de Paul detrás, ¿no?, y ese fuerte aplauso, la verdad es que pudo contener las lágrimas, pero le dio una emoción muy muy intensa, porque él le tenía un aprecio grandísimo a Paul Naschy. Bueno, en la parte musical, con Dartmoor también hubo dos momentos interesantes, muy muy bonitos, cuando se interpretaron esas canciones que tiene Dartmoor referidas a personajes de la cinematografía de Paul Naschy, como era de Bane of Daninsky, y luego el nuevo tema, Alaric de Marnac, que está contenido en el nuevo disco que saldrá en noviembre. Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, fue momentos muy bonitos, porque además diremos para todos los oyentes que no pudieron estar allí, pues que por detrás ponían una proyección de momentos escogidos de películas de Paul Naschy. En la canción The Bane of Daninsky, The Werewolf, va sobre el personaje del hombre lobo que interpretaba Paul Naschy. Sí. Pues salían muchas escenas de Paul Naschy como hombre lobo, y la verdad es que quedaban muy bien en sintonía con la música, lo habían preparado bastante bien. Uh-huh. Y luego en la otra canción, Alaric de Marnac, pues también salía detrás Paul Naschy interpretando a este personaje. Sí, señor. ¿Y este tema qué nos puedes contar, qué nos puedes adelantar de la novedad de Dartmoor? Bueno, pues este efectivamente se tocó en primicia, porque uh-huh, es la primera vez que se había hecho en directo este tema, claro, lógicamente, porque está recién grabado y va a salir en el nuevo disco. Y yo creo que le gustó mucho al público. Mi impresión es que le gustó mucho, mucho al público. Y eso que, lógicamente, no lo conocía, ¿no? Mm. Pero les gustó mucho. Es un tema que versa, pues, sobre Alaric de Marnac, que es un personaje que interpretaba Paul Naschy, y del que, además, sacó una novela, que ha sido su novela póstuma, porque fue lo último que escribió y ni siquiera él pudo verlo publicado, desgraciadamente. Y en esa novela él había puesto mucho de sí. Es una novela muy bien escrita, muy muy bien escrita y muy muy entretenida, que también recomiendo a todos los oyentes. Y sobre este personaje y sobre esta novela trata la canción Alaric de Marnac de Dartmoor. Uh-huh. Un personaje, Luis, basado en Gilles de Rais, el famoso Barba Azul. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hicimos también un programa muy interesante sobre la figura de este personaje? Pues sí, uno de los personajes que a Paul Naschy le venía que ni al pelo interpretar, ¿no? Mm. Él siempre tenía la impresión de que la maldad era algo inherente al ser humano, independencia de que luego aflorase o no, ¿no? Era una de las filosofías para construir sus guiones, el tema de la maldad. Y por descontado que Gilles de Rais no era un personaje especialmente indicado ni para llevar a una guardería ni a un viaje del inserso, sino más bien todo lo contrario. Sí. Un personaje terrible, pero histórico, como sí, pocos sí, sí. también. Histórico, amado y odiado en la Francia de su época. Entonces era un personaje de época, era un personaje muy Hammer, con el que Paul Nashi pues, disfrutó mucho haciéndolo. Sí, sí, Alaric de Marnac basado en este mariscal de Francia que luchó junto a la dama de Orleans, que también sonó este tema en el concierto, The Maid of Orleans, Juana de Arco, y que luego al morir Juana de Arco, pues este personaje se cambió radicalmente, ¿no, Francisco? La historia de Gilles de Rais, el personaje histórico en el que se basa Alaric de Marnac, se convierte en un auténtico asesino en serie de la época medieval. Sí, efectivamente. Este hombre, no se sabe si por conmoción por la muerte de Juana de Arco, que era una mujer a la que él admiraba mucho porque representaba unos valores viriles dentro de la mujer, era una mujer muy muy fornida, en fin, una mujer que podía representar esos valores más masculinos, ¿no? Y que parece ser que le atraían a este hombre, que le llamaban el mariscal del infierno. Pero no se sabe muy bien por qué, pero la verdad es que este hombre se empezó a comportar como un verdadero psicópata, lo que hoy reconoceríamos como un psicópata. Bueno, pues hacía cosas monstruosas, incluso pederastia, en fin, con una crueldad impresionante. Y de hecho la canción Alaric de Marnac, que está basada en el libro, pues trata de eso, de este personaje psicopático que de alguna manera realiza todas estas monstruosidades arrepintiéndose en cierta medida, porque, bueno, pues es como un impulso que él tiene, que, como dice la canción, no puede dejar de hacerlo, pero que en el fondo le provoca también un gran remordimiento como cristiano, porque, claro, él es un caballero cristiano, y bueno, pues ese juego es el que trata la canción también, ¿no? Y es el juego que inspiraba a Paul Nashi, ¿no? El arrepentimiento, por un lado, y por otro, pues toda esa maldad que también ha dicho Luis, que está dentro de bueno, yo diría de algunos seres humanos, ¿no? Bueno, y dentro de poquito el disco completo, un disco además con un hilo que lo une, todos los temas, y esta vez os habéis venido ni más ni menos que a España. Sí, por fin. Soy... Por fin a España. A ver si algún día llegáis a ser profetas en vuestra tierra. Parece difícil, ¿verdad? Parece muy difícil, pero bueno, no, nunca eso es imposible. Uh-huh. Y sí, la verdad es que la temática de este nuevo disco pues va a ser la cultura y la historia españolas. Uh-huh. Y con eso pues esperamos que le interese pues a muchos más fans españoles. Y bueno, pues tener aquí en España el mismo éxito que en el extranjero, que el grupo es muy, muy internacional, pero aquí en España parece que le falta ese empujoncito para convertirse en un grupo de referencia, o por lo menos uno de los favoritos del público de rock. Vamos a esperarlo, ¿no? Sí, sí, a ver si con este guiño al país se consigue que tenga la repercusión en España que tiene esta banda, pues en Japón, en el centro de Europa, donde son muy, muy reconocidos, incluso en Sudamérica, en Norteamérica. Sí, sí, es verdad. Pues nada, en noviembre vemos este disco, se llama Ancestral Romance, vendrás antes al programa, pero bueno, que también estamos preparando un programa dedicado a este disco contigo y con Enric. Claro, claro que sí, ¿vale? Claro que sí. Y mientras tanto, pues a todos los aficionados, pues que vayan ya adquiriendo el disco que sale ahora en noviembre, y bueno, pues lo vamos a disfrutar todos juntos y les vamos a explicar muy bien todo el trasfondo que hay, todo el trabajo que hay detrás de ese disco, y lo van a poder disfrutar aún mejor. Gracias al abrazo del oso también. Muy bien. Bueno, Francisco, pues lo dicho, un homenaje sentido, un homenaje en el que pudimos estar juntos disfrutándolo anoche. Y nada, que muchas gracias por transmitirlo también a nuestra audiencia. No, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, por haber cubierto también el evento, y a toda la audiencia también por escucharnos. Un fuerte abrazo, Francisco. Nos vemos por aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues nada, ya habéis escuchado a Francisco, un personaje único que tenemos la suerte de compartir aquí en el programa, Luis. Es cierto, sí, sí. Es completo. Bueno, yo creo que son únicos todos los que tengo aquí delante. Esto es impresionante. El siglo XIX ya sabéis que me apasiona. Yo sé que fue vuestra juventud, la que vivisteis en aquella época. Y es maravilloso contar contigo, con Yolanda, con Francisco. Seguimos hablando de Paul Nashi. Seguimos hablando de él. Uh-huh. En un magazine que se llama Flashback, aparece en el año año 94, en otoño del 94. Una entrevista a Paul Nassi. 900 pesetas, María. No, 900 cucas. No, no era poco en, sí, señor. En la época. Hay una pregunta que le hacen y creo que la respuesta ilustra un poco el punto de vista de Paul Nassi sobre el género, ¿no? Le preguntaban, ¿por qué te sientes tan cómodo en este género? En el género de terror, por supuesto. Y él decía, la respuesta es muy sencilla, me gusta, me divierte. Uh-huh. Dice, ya desde que era un niño, mis lecturas favoritas eran Poe, Becker, Lefanu. Dice, como verás, es una cuestión de afición, de devoción, de dedicación a este género que, por otra parte, considero igual de válido artísticamente que cualquier otro. Uh-huh. Y continúa diciendo, yo eso de serie B nunca lo he entendido. Dice, sí, serie B porque tal vez tenga un presupuesto menor que una serie A, pero no porque la historia carezca de talento. Como te digo, continúa, me ha gustado desde siempre. ¿Por qué? Quizás sea porque el cine fantástico es el que más se aproxima a la verdadera esencia del cine, ya que el cine en sí mismo es un fenómeno fantasmagórico. Dice, el cine de fantástico y de terror juega con las barreras del más allá, con las fronteras de la vida y de la muerte. Es un universo escalofriante, habitado por criaturas que han perturbado los sueños de las personas a lo largo del tiempo, recordándoles que dentro de ellos mismos está el mal. Que era lo que decíamos antes. Y entonces, pues, por así, realmente intentó superarse en cada película. Él era un fanático del género. Uh-huh. Él llevaba puesta la camiseta del equipo, sí, y nunca se la quitó. Nunca. A lo largo del tiempo. Y nos contagió, pues, a mucha gente que por aquel entonces, pues, éramos críos y, claro, le veíamos en la pantalla y las historias, sobre todo las del Hombre Lobo, eran tan tremendas. Él hizo una serie de 7-8 películas del Hombre Lobo con el personaje de Waldemar Daminsky, uh-huh, situado en varias épocas históricas, sobre todo la actual, pero había algunas que empezaban en la época medieval. Sí. Y bueno, pues el Hombre Lobo, con esas caracterizaciones que hoy a lo mejor chocan, hoy a lo mejor se ven facilonas, hoy en el tiempo de los grandes efectos especiales, pero en aquel tiempo se hacían con mucho cariño, con mucha devoción. Uh-huh. Y bueno, pues ahí están pequeñas perlas del género, como esa noche de Valpurgis, tremenda, ¿no? Sí. La marca del Hombre Lobo. Uh-huh. Pues, ha habido muchas más, ha interpretado muchísimas películas, ¿no? Estamos hablando de un actor español, también un poco haciendo el paralelismo con Dartmoor, mucho más conocido quizá fuera que aquí, pero que en términos del cine de terror del que estamos hablando en aquella época, era uno de los grandes, de los mejores hombres lobo de la historia. En su momento seguramente lo fue, porque ya digo que hizo tantas películas. Y además, una de las razones por la que se le conoce en tantos lugares del mundo es porque en España muchas veces no encontraba la financiación, claro, para sus películas. Y tenía que viajar a Francia, tenía que viajar a Alemania, a Japón incluso. Mm. Una de las películas, La bestia y la espada mágica, es del mito del hombre lobo, pero inspirada en samuráis, en fin. Y entonces, pues, claro, fruto de todos esos viajes y de todos esos productores, hacían que las películas tuviesen su versión en todos esos países, con títulos diferentes. Es graciosísimo ver los afiches de las películas en cada país con un título distinto. Sí. Y el lenguaje, pues, del país, por supuesto. Y entonces, pues, eso hizo que Paul Nassi se fuera ganando, pues, bastante fan fuera de nuestro país. E incluso en el famoso museo de Forrest Ackerman, El tío Forrest, ¿no? Le llamaban los fanáticos del género de terror de los años 60 y 70, entre los que estaba, por ejemplo, Stephen King. Pues el tío Forrest era una de las personas que más cautivó a la juventud de aquel tiempo. Uh-huh. Y en su momento, con todos los recuerdos y con todos los fetiches que Forrest Ackerman pudo guardar, sí, hizo su pequeño gran museo, el Museo Forrest Ackerman, donde hay recuerdos de prácticamente toda la historia del cine de terror. Y digamos que se presentan esos recuerdos en unas urnas de cristal, y cada urna tiene el nombre de un actor. Y pues la casualidad hizo que la urna de Lugosi, por orden alfabético, estuviese al lado de la urna de Nassi, de Paul Nassi. Sí. Y eso, Paul Nassi, pues, decía que le hacía siempre mucha ilusión el que sus recuerdos del cine de sus películas estuviesen, pues, en ropa, anillos, caretas, en fin, sí, son esos fetiches. Entonces, la de Lugosi está al lado de la de Forrest Ackerman. De Paul Nassi. Perdón, de la de Paul Nassi. Uh-huh. Y había dado esa casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y él lo comentaba como una pequeña anécdota, ¿no? Muchos recuerdos que no se verán a la luz. Por ejemplo, había un proyecto que se llamaba Anubis, de volver a colocar a Valdemar Daminsky en otra nueva historia del hombre lobo, está situada en Egipto. Ahí se quedó. De momento ahí se quedó. Pero sí, bueno, sí. Tendremos muchos años y muchos momentos para recordar a Paul Nassif, porque el género de terror es intergeneracional. Y entonces siempre habrá un momento para que la gente más joven lo recupere y la gente más mayor, cuando en su momento, pues también nos acordemos de aquellos buenos tiempos. Sí que es verdad que seguramente por aspectos negativos del desarrollo de la evolución de los gustos, quizá el cine de Paul Nassif no es el que se suele ver ahora. Los efectos especiales han cambiado, la forma de acercarse a los guiones es diferente. Pero, como decías, Luis, Paul Nassif fue una persona capaz de no quitarse nunca la camiseta del género que defendía, incluso muchos años después de la época dorada, y ahí siguió hasta el último momento. Y bueno, un ejemplo lo tenemos en esa película que queda pendiente, que se llama Empusa, que a ver si era la suerte de que alguien decidiera dar el lanzamiento económico, me imagino, para que de verdad se pueda ver en los cines, en la que sigue manteniendo ese mismo estilo. Sí, los sí. Vampiros, el terror, el fantaterror. Del principio hasta el final, o sea, los clásicos del género. Él contaba que la primera película que vio de pequeño que logró colarse en el cine, porque el acomodador, sí, era amigo suyo y le dejó pasar una película que en aquellos años, en los años 30 o 40, no estaba permitida a menores, que era Frankenstein contra el hombre lobo, de la Universal. Entonces, pues, empezó viendo esa película y, claro, pues todo lo que eran los clásicos de la Universal, fundidos con los clásicos de la Hammer, que iban un poquito de la mano, pues le sirvieron para crear un poquito su universo, ¿no? Uh-huh. Había siempre mucho de la Hammer, mucho de los clásicos de la Universal, mucho erotismo. Sí, sí, en sí. Aquella época también se daba mucho, pues, el tema de mezclar el terror con el erotismo, que siempre ha funcionado bien. Y lo llevó hasta este último momento. Algunas imágenes de Empusa pues podían estar perfectamente en La noche de Valpurgis, en La marca del hombre lobo, en El caminante. Uh-huh. Siempre ha sido una línea. Y hay que revisar, porque para todo el que lleve porque para llevar la camiseta del género no hace falta ser director, ni guionista, ni, ¿no? Hay mucho séptimo de caballería, hay un séptimo de caballería interminable, y ahí estamos muchos, así que nada, hay que revisar muchas películas y entre ellas las de las de Paul Nassif. Siempre estará ahí, siempre lo recordaremos, siempre hay gente como la que vimos, bueno, pues con una buena entrada ayer en la sala Heineken, que apoyaba la figura de Paul Nassif, no solo a los grupos que estaban tocando, sino que bueno, que conocen y se acercan a la figura de este actor, y siempre habrá gente, pues desde aquí como nosotros, que mantenga el recuerdo de este gran actor, que acercó al público un género que también merece un hueco muy importante, que nos hace soñar, que nos hace sufrir, nos hace pasar miedo, y por eso nos hace disfrutar. Bueno, pues me acabo de dar cuenta que podríamos haber traído la canción de Bane of Daninsky de Dartmoor. Bueno, pues se me ha olvidado. Vamos a poner otra de Dartmoor para cambiar de tema. Cerrar con este asunto de Paul Nassif. Vamos a escuchar un tema del último disco de Dartmoor, Autumnal. Y bueno, yo creo que podemos poner uno de los temas que sonaron ayer, que se llama For Her. Letra también de nuestro querido compañero Francisco, con el que acabamos de hablar. Y que habla de la Odisea, de Homero, ni más ni menos. La letra muy épica y que tiene mucho de banda sonora, ¿no? Decíamos que Henry, el guitarrista de la banda, hizo la banda sonora de la última película de Paul Nassif aún por estrenar. Pues este tema, la verdad es que hace notar que Henry es un auténtico fan y un auténtico experto en banda sonora, porque esto podría estar en cualquier película del género épico. Vamos a escuchar a Dartmoor, este tema se llama For Her, y recordar que nada, dentro de 15 días... 3 semanas como mucho, ya estarán en las tiendas el nuevo disco que se llama Ancestral Romance. Así que si os gusta esto que vamos a escuchar, estaos atentos. Aquí seguimos en el abrazo de los osos, son las 8:10. Esto es el abrazo de los osos, ya lo he dicho, sí, efectivamente. Es que me están despistando, porque me están poniendo aquí una botella de chacolí delante, de esta que nos han traído de Guetaria directamente. O sea, han ido a buscarlo allí a unos viñedos preciosos. Enseña bueno, es que se hicieron fotos delante cuando fueron a buscarnos las botellas. Tienen una caja grande de botellas de chacolí. Se hicieron unas fotos ahí al lado del mar. Bueno, precioso, precioso. Muchas gracias a nuestros queridos amigos Pedro y Monse, que están hoy visitándonos en el abrazo del oso. Bueno, que aquí seguimos con el que os habla, Eduardo Moreno, intentando sacar adelante todo esto, con Luis y Llana, con Yolanda Barreno, con Fernando Moreno en la técnica. Hemos escuchado a Francisco, vale, y el amplio equipo del abrazo del oso. Si queréis contactar con nosotros, 91 505 3529, y correo@elabrazodeloso.es. También estamos en Facebook, en la web, bueno, muchos sitios donde nos puedes seguir. Bueno, Luis, otro grande que se nos fue hace 3 añitos fue Juan Antonio Cebrián. Una pérdida irreparable. Hemos hecho ya muchos homenajes, no solo los nuestros, ha habido muchísimos homenajes relacionados con la figura de Juan Antonio. Periodista, escritor, director del mítico programa La Rosa de los Vientos, de aquel turno de noche con el que empezaste tú, ya hace muchos años, ¿no? Y que 20 de octubre de 2007 nos decía adiós. Se iba a otro sitio a hacer otras cosas por culpa de un ataque al corazón con 41 años. Y bueno, cada año intentamos recordarle un poquito. Hoy, no sé, ¿qué te parece si intentamos contactar con él? Tú que sabes un poco de esto del más allá. No, ¿no? Yo creo que no hay que contactar con Juan Antonio Cebrián. No, no, ¿lo intentamos? No, no, no, hombre, ayúdame un poquito. Lo que hay que hacer, lo que... No, hombre, es que... Que sí, hombre, que sí, vamos. Más que nada porque además supongo que Juan Antonio Cebrián, que siempre tuvo tanta curiosidad por los temas de misterio, seguro que ya sabrá todos los secretos. Hombre. Y a los que intenten, pues bueno, pues seguro que les gasta una broma del 15 para un poco disfrutar de ese buen sentido del humor que él también tenía. Uh-huh. Mira, tanto Pedro Tostado como tú habéis sido fieles seguidores, muchísimo más que yo, de Juan Antonio Cebrián. Pues por eso te digo yo, que seguro que no coge el teléfono. Pedro tiene una recopilación en su ordenador de MP3, que es auténtica biblioteca. Bueno, su ordenador, ¿no? Está disponible para todo el que quiera. Luego lo comentamos, claro. esa disposición de una... Vamos, es una auténtica biblioteca de sonido de momentos de Juan Antonio Cebrián, de momentos de Germán de Argumosa, pero ya no solamente de ellos, sino de gente que enseñó a muchos locutores como Juan Antonio, por ejemplo, esos relatos de terror tremendos de Juan José Plans de Radio Nacional. En fin, Pedro tiene auténticas joyas para compartir. Juan Antonio Cebrián, qué decir de él, es probablemente de las figuras más notables de la radiodifusión española, sí, de todos los tiempos. Un hombre con una capacidad de comunicación y de transmitir, que es importante, porque la radio en realidad no existe. La radio es la capacidad que tú tengas de transmitir, de captar la atención de alguien para que en ese momento deje de hacer lo que está haciendo y te escuche. Entonces, pues Cebrián tenía ese don. Tenía el don de que disfrutaba tanto haciendo lo que hacía que te transmitía pues su pasión, ¿no? Y claro, pues no era extraño que lograse captar la atención de toda la gente que le escuchaba, y muy especialmente de la gente joven, que no es fácil. Y sobre todo con unos valores únicos, ¿no? Que es algo que no se ve fácilmente. Claro, por los valores de darle importancia a cosas que realmente la tienen, como es lo social, como es la historia, como es la educación, como es la comunicación. Y bueno, y si a eso le añadimos que él era un amante del misterio, de las historias de ciencia ficción, de terror, y por supuesto, bueno, pues de la parapsicología, por ejemplo, pues hombre, pues hace que le tengamos una especial simpatía. Pero yo creo que ante todo era la capacidad de comunicación. Alguna vez lo hemos dicho. Él era una especie de Da Vinci del siglo pasado, O sea, era un hombre con una capacidad de conocimiento sobre muchas materias que eso, lógicamente, pues le ayudaban a esa capacidad de transmisión. Era un tipo del Renacimiento. Uh-huh. Entonces, pues, tenía mucho para conseguirlo. Y luego también la sapiencia de rodearse de un grupo de colaboradores que también tenían muchísimo que lo siguen dando, ¿no? Uh-huh. Las famosas tres Cs, ¿no? Canales, ayúdame. Callejo y Cardeñosa. Pues son tres grandes personajes de la, uh-huh, de la comunicación y que aún... Y que están sosteniendo, ¿no? Ahí siguen, en la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Canales, es decir, es un todoterreno. Él incluso lo decía Cebrián, ¿no? Que era tan grande que parecía que era una leyenda urbana su existencia, ¿no? Sí, que no existía. En realidad no existía. No existe. Es cierto. Nosotros lo hemos tenido que ir al programa, pero es verdad. Podemos dar fe que no existe. Es todo un tipo, ¿no? Sí. Que decir de Callejo, ¿no? O sea, y de Bruno, que tuvo el papelón de ponerse delante para, ya no para sustituir ni para hacer olvidar a nadie, claro, pero sabiendo que ibas a tener mil ojos por delante y en tu nuca para, bueno, pues examinarte todas las noches, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues él ha impuesto un estilo propio y ahí sigue, ¿no? Uh-huh. Obviamente... Y ya digo que yo no soy tan... No he seguido a Cebrián tanto como vosotros. Vosotros seríais lo que tenéis que estar hablando. Sí, no, tenéis que estar hablando aquí el... No aquí yo, ¿no? El del Chacolí. Pero vamos, yo sobre todo guardo muy buenos recuerdos de la época en que aún no era La Rosa de los Vientos, que era turno de noche, que se emitía de madrugada y había unas tertulias con Germán de Argumosa de Misterio que eran absolutamente antológicas, ¿no? Sí, señor. Argumosa tenía devoción por Cebrián porque a Argumosa también le gustaba mucho la historia. Uh-huh. Y entonces, como Cebrián también era un gran devoto de la historia, pues... Menuda pareja, sí. Había mucha... mucha química. Había mucha química entre los, sí, entre los dos, ¿no? Y bueno, yo en esa época sí les escuché mucho y desde luego, pues, aprendí muchísimo de ellos. Hace un tiempo hicimos una entrevista homenaje muy con mucho cariño a Argumosa, aprovechando una entrevista que le habías hecho tú hace 25 años. Bueno, pues hoy queremos hacer algo muy breve, pero parecido, ¿eh? Ah, qué susto, ¿no? Me habéis acordado de la entrevista. Con todo el cariño del mundo vamos a hacer esa pequeña mini entrevista, pequeña conexión con Juan Antonio. Vamos a ver si funciona la conexión, Fernando, lo tenemos preparado, sí. Tenemos ya el teléfono. Juan Antonio Cebrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, bienvenido. Oye, qué gusto escuchar esa maravillosa voz. Se te echa mucho de menos. Oye, Juan Antonio, tú has reflejado siempre, gracias a tu programa y a tus libros, lo mejor, pero también lo peor del ser humano. Bueno, lo tuyo, después de esto, tienes que ser un experto en las páginas de sucesos de los periódicos. Sí, me gusta leer las páginas de sucesos y escucharlas también en la radio o verlas en la televisión. Lo cierto es que muchas veces los sucesos de hoy en día, del siglo XXI, superan con creces cualquier relato de misterio o de terror que podamos ofrecer a nuestros amigos. Totalmente cierto, Luis, los relatos de terror que vemos en la prensa de verdad son casi peores que los que nos ofrecían los grandes del género. Ya lo creo, pero continúa. Oye, Juan Antonio, en cuanto al lado bueno del hombre, tú has estado muchísimo tiempo dándole un lugar especial a la historia, como decíamos, destacando el papel de grandes personajes, personalidades capaces de dar lo mejor de la esencia humana en momentos clave. ¿Qué tenemos que pensar sobre este ser humano que habita la Tierra, capaz de todo aquello que destacaste en tu obra, pero también de grandes atrocidades? Yo creo que los valores intrínsecos del ser humano siguen estando ahí, ¿no? Yo creo que lo que antes aludíamos, la valentía, ¿no? El honor, la cobardía, surgen precisamente en los momentos más difíciles. en los momentos de conflicto, no solo en la guerra, sino también en cuestiones solidarias, en cuestiones de investigación. Tenemos miles de héroes anónimos pendientes de ser descubiertos. Ojalá que otros como yo emprendan ese camino dentro de unos años y recuperen, ¿no? No solo hay que hablar de héroes en la guerra con un fusil en la mano, sino también de personas que entregan buena parte de su vida pues a ayudar a los demás, ¿no? A esas misiones solidarias en África, en Sudamérica, en Asia, o a lo mejor dedicando 20 o 30 años de su vida a estar mirando por un microscopio, ¿no? De última generación, sí, a ver si descubre por fin la clave del SIDA o la clave del cáncer. Entonces, eso es todavía lo que me apasiona, ¿no?, del ser humano. Por eso creo que merecemos una nueva oportunidad. Pues sí, entonces, merece la pena creer en él. Y por lo que dices, hacerlo posible por descubrir la maravilla de una especie como la nuestra, aunque a veces cueste hacerlo, ¿no? Yo lo que digo es que todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato. Y se van. Y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías. Pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos. Tu trabajo y tu misión fue, y sigue siendo, con lo que nos dejaste escrito y grabado, desvelar a estos genios. ¿Es esto posible, Juan Antonio? Misión es la nuestra, es una misión para nosotros, intentar localizarles. Y contar su historia para deleite de los coetáneos o para gusto de las generaciones futuras. Ojalá que seamos capaces en nuestra profesión de periodistas o de escritores de encontrar esos genios, porque es lamentable que se vayan sin el reconocimiento debido. Como siempre digo, aunque sea muy muy modestamente, es una de nuestras misiones también, una de las banderas que tomamos de Juan Antonio Cebrián aquí en El Abrazo del Oso. Lo que está claro, Juan Antonio, es que te mereces las decenas de tributos y homenajes que han surgido desde el día en que decidiste marchar, porque fuiste y eres ejemplo de un modo de trabajo muy especial que defiende los valores que de verdad importan en esta vida y que no se ven, además, apenas, como decíamos antes, en los medios de comunicación. Claro, pues al final lo que estamos transmitiendo en los medios de comunicación a los jóvenes son sensaciones poco honestas. La verdad es que les estamos trasladando que hay que ser muy rápidos, ganar mucho dinero, ser estupendos, vestir a la moda y poco más, ¿no? Ocio. Y que no me quiten mi ocio porque si no me molesto. Pues hay gente que merece la pena, hay gente que a lo mejor no tiene tanto ocio y sin embargo sí mucha entrega, claro, a los demás, y a esos hay que recuperarles. Esos son los que merecen el tributo. Y tú, Juan Antonio, tú también, tú eres de esos y el que nos ha enseñado todas estas cosas, en buena medida, maestro. Don Luis, es una filosofía, yo creo, importante la que transmitía a través de su programa, que se notaba, todo esto que hemos escuchado, se notaba, se transmitía. Esta es una entrevista que, bueno, cortando un poquito la magia, una entrevista que emitía Libertad Digital en su día, y lo que digo, lo estaba comentando en una entrevista que le hacían, pero se transmitía en el programa. Esto es importante. Es lo que comentábamos antes, un programa magazine lleno de tantas cuestiones, siempre cuestiones interesantes y siempre cuestiones relacionadas con la cultura, con algo que te hiciera que te quedase un pozo. Ya no solo que te transmitiera conocimiento, sino que te quedara ese pozo de inquietud por profundizar más. Y además sobre tantas cuestiones, sí, historia, literatura, arte, misterio, novela, cine, en fin. Lo acaba de decir Juan Antonio. La transmisión a los jóvenes de lo que les dan los medios de comunicación es tan absolutamente pobre y en algunos casos ignominiosa, que el que alguien se pare a transmitir otro mensaje aún sabiendo que probablemente esté a contracorriente, y él era de los privilegiados, sí, claro, él, gracias a su buen hacer, pues tenía una audiencia, ¿no? Pero habrá otra gente que hagan la misma apuesta, pero por lo que sea queden absolutamente en el olvido y no lleguen a los dos programas, sí, porque no trasladen ese mensaje gran hermanista, sí, u operación triunfista o gilipolleces por el estilo. Voy preparando la pastilla, Yolanda, que ya Luis se le está... No. Le está yendo. No creo haber dicho ninguna cosa con esa Entonces, pues nada, que siga el ejemplo, larga vida a la Rosa de los Vientos y a todos los programas, actitudes, grupos de gente, en fin, no sé, que de alguna forma lleven la bandera de Juan Antonio u otras parecidas. Sí, señor. A ver si gracias a figuras como él se pudieran volver a valores. No digo volver en el sentido de que antes los hubiera, seguramente tampoco, ¿no? Pero sí que crecieran esos grupos de gente capaces de valorar la vida de otra manera, con unos valores distintos al del ocio, como decía Cebrián. Hombre, es que yo recuerdo hasta hace relativamente poco. Me acuerdo que cuando éramos críos las conversaciones solían ir a propósito del último episodio de Rodríguez de la Fuente o de Cousteau. Ah. Y nos pasábamos tiempo sí, hablando de eso. Ahora es lo mismo, pero con estos programas que hemos citado anteriormente, ¿no? O con la chica esta teñida de rubio, que si se separa, si no se separa, si vuelve, si se ve. A mí qué demonio me importa. No, y qué bueno que todo el mundo tiene. No me importa. Todo el mundo tiene también derecho a cierto ocio un poco más light, ¿no? Por decirlo así. Así que, bueno. Pero no solo eso. Claro, claro. Hay que completar la vida con algo. Es que hay una cadena televisiva, sí, que está al servicio de la chica esta teñida de rubio que dice que si se separa o no se separa. Es que es así. Es así. No, sí, es así. No estoy contando ninguna. Es que son aquí todos los días horas. Aquí se pueden decir marcas. Se pueden decir marcas, yo creo. Sí, no pasa nada. Sí, no va a pasar nada. Pero bueno, no hace falta que lo diga porque lo sabemos todos. Así es. Bueno, que Juan Antonio, que te hemos dejado aquí colgados un buen rato, lo siento, pero ya ves qué rollo te hemos metido. Que muchísimas gracias por haber estado aportándonos estas pequeñas palabras y sobre todo por tu legado. Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, pues fenomenal. Habéis estado cumbre, ¿eh? Hombre, gracias. Muchas gracias. Viniendo de él, está muy bien. Es un piropazo. Es un piropazo. No nos podemos ir sin decir la dirección de lo que comentábamos antes. ¿Dónde está este archivo donde Pedro guarda? ¿Pedro? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es... ¿Qué haces? Si a alguien le interesa, que nos escriba al correo, porque no lo tengo aquí a mano. Y yo pensaba que lo tenía. Pero bueno, que nos ponemos en contacto, si os ponéis en contacto con el abrazo del oso... Es que, ¿sabes que Pedro tiene mutismo selectivo delante de los micrófonos? ¿Sabes? No puede. Yo pensaba que tú lo sabías, Leñe. No, es que tampoco es una dirección sencilla. Pero vamos, que si algún amigo quiere que le proporcionemos la forma de conseguir estos programas, él nos puede dar diversos enlaces a los que se puede ir pinchando. Muy bien. Evidentemente es un legado inmenso. Son, vamos, decenas de gigabytes. O centenares de gigabytes llenos de programas y de cortes y de por secciones, bueno, y de todo. Entonces, si alguien está interesado en conectar con estos programas, hay otros sitios, ¿no? Se puede buscar por internet, pero pues podemos poner en contacto con Pedro también perfectamente. Dice que sí, ¿no? Sí, sí, dice que sí. Radiofónicamente. Vale. Nos escribís a correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Y nada, que seguimos, que son las 8:08. No sé si Fernando nos quiere poner un poquito de música. Después de la música vamos a acercarnos a la figura de Mario Vargas Llosa, el flamante nuevo premio Nobel de Literatura, que nos ha tocado bastante de cerca, ¿no? Después de, como decía Yolanda, una serie de premios Nobel menos conocidos, menos relacionados con la lengua española, por lo menos, y que nos dejaban un poquito igual. Pues a ganar un premio Nobel, no sé quién. Oye, Yolanda, ¿no te parece que esto del premio Nobel deberían darlo cada 4 años como mucho? Porque no sé si hay un... gente tan buena como para llevarse un premio tan importante todos los años. Hombre, teniendo en cuenta... Espera, que no tenemos tu micrófono ahí. Sal de la trampilla ya. A mí sí me parece que sea un premio que hay que dar todos los años. Creo que premiar la creatividad siempre es una cosa positiva. Ahora, los criterios que siguen a la hora de elegir a esos premiados es algo con lo que ya no estoy tan de acuerdo ni lo he estado nunca, ¿eh? Además, si echas un vistazo a la lista de premios pues simplemente en lengua española, pues, hombre... Ajá. El señor Echegaray, por ejemplo, ¿cómo te lo diría? Como que no, pero bueno, supongo, ya sabes que también influye mucho la política en esas cosas. Eso te iba a decir, no hay más que echar un vistazo al Premio Nobel de la Paz normalmente para decir, claro, esto es el Premio Nobel de la Paz. Pero vamos, que todo lo que sea pura. Potenciar la literatura, es la potenciar el arte, los premios son, me parece que son también una manera de llegar al gran público. Entonces, bueno, que no todos tengan la calidad que deberían o se otorguen a gente que no conocemos, pero bueno, pues si eso consigue aumentar el número de lectores, bienvenido sea. Eso es. Bueno, hay que comprar libros que no se venden, nada más que las cuatro cosas de siempre. Bueno, así no se puede. Podemos conectar este tema con lo que estábamos hablando antes perfectamente, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a hacer es eso, irnos con un poquito de música y volver después de la publicidad con nuestro personaje homenajeado, el tercer homenajeado de la tarde, Mario Vargas Llosa. Fernando, ¿qué tenemos por ahí para desconectar? Vamos a escuchar un poco de U2 con Mary J. Blige, que es la canción que se llama One. ¿Quién es Mary J. Blige? No lo sé. Vale. Bueno, pues un temazo de U2, porque U2 no, nunca... La he visto aquí. La he visto aquí en el guión y ya con la puesta. Las cosas de Ángel. Y... Venga, pues escuchamos a U2. Ya sabéis que dentro de un ratito volvemos, que seguimos hasta las 9 aproximadamente de la tarde. Y que nos vamos a acercar a esa figura de Mario Vargas Llosa y a su cine, al cine adaptado de sus novelas. Vamos con U2, One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life. One need, and I, mm-hmm. one love, get to share it. Oh. Leaves you, darling. You don't care. Alphabet. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to Temple. Las 8:15, el abrazo del oso, hoy con nuestros tres homenajes. Hemos empezado por Paul Nashi, hemos seguido con Juan Antonio Cebrián y ahora nos vamos a la literatura. Por eso hemos traído a nuestra profesora, Yolanda Barreno, nuestra querida profesora de literatura, con este personaje que bueno, se ha llevado el premio Nobel, lo sabíamos hace un par de semanas, y nos alegraba bastante que por fin recibiéramos la lengua española, la lengua hispana, un premio Nobel después de tanto tiempo. ¿Cuál fue el último? Pues mira, el último fue en el año 90, puede ser. Que recuerdo... Octavio Paz, sí. Ah, Octavio Paz. En el año 90. Así que ya habían pasado unos cuantos. A mí... estoy contenta con que le hayan dado este premio a Vargallosa. De hecho, era mi candidato preferido al Nobel de los que se estaban barajando por ahí en lengua hispana. Yo apostaba por Mario Vargallosa, me parecía que era necesario. Vargallosa es un gran escritor, es un señor que ha hecho absolutamente de todo, que hace ensayo, que hace crítica, que hace teatro y que sobre todo se le conoce por su faceta de novelista, ¿no? Claro. Es la que más trascendencia ha tenido y es con la que ha pasado al canon literario con todos los honores, creo yo. ¿Nos acercamos un poco a su figura, su sí, biografía? Sí, yo creo que primero, como es un novelista... Ah, vamos a empezar por un texto, sí. Pues le hemos preguntado qué es eso de escribir una novela. Ah, también tenemos entrevista con Vargas Llosa, bueno, ahí estamos que nos salimos. Él me lo ha contado y yo os lo cuento a vosotros. ¿Qué es eso? Me parece fantástico para introducir a este autor y ver que realmente es un premio muy merecido porque es un señor que escribe maravillosamente bien. Entonces, fijaos... ¿qué nos dice Vargas Llosa sobre en qué consiste escribir una novela? A ver, Mario, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Pues escribir una novela. Escribir una novela es una ceremonia parecida al striptease. Como la muchacha que bajo impúdicos reflectores se libera de sus ropas y muestra uno a uno sus encantos secretos, el novelista desnuda también su intimidad en público a través de sus novelas. Pero claro, hay diferencias. Lo que el novelista exhibe de sí mismo no son sus encantos secretos, como la desenvuelta muchacha, sino demonios que lo atormentan y obsesionan, la parte más fea de sí mismo, sus nostalgias, sus culpas, sus rencores. Otra diferencia es que en un striptease la muchacha está al principio vestida y al final desnuda. La trayectoria es la inversa en el caso de la novela. Al comienzo, el novelista está desnudo y al final vestido. Las experiencias personales, vividas, soñadas, oídas, leídas, que fueron el estímulo primero para escribir la historia, quedan tan maliciosamente disfrazadas durante el proceso de la creación que cuando la novela está terminada, nadie, a menudo ni el propio novelista, puede escuchar con facilidad ese corazón autobiográfico que late fatalmente en toda ficción. Escribir una novela es un striptease invertido y todos los novelistas son discretos exhibicionistas. A sus 74 años ha sido cuando Vargas Llosa ha recibido el premio Nobel a su carrera literaria. Dijo el jurado sueco que le concedían el Nobel por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual, la revuelta y también la derrota. Vargas Llosa, hay que decir que ya tenía concedidos dos premios de trascendencia decisiva en lengua española. Por un lado, el Cervantes. Sí. Y el premio Príncipe de Asturias. Además, no hay que olvidar que Vargas Llosa es miembro de la Real Academia Española, en concreto tiene el sillón L. L mayúscula, sí. L mayúscula, contaba aquí Yolanda, efectivamente, la L mayúscula. Ajá. Nació en Perú, sí. En un año que además parecía que ya podía marcar una relación con España, una relación dolorosa, porque nace en el año 1936, cuando se inicia la Guerra Civil. Y tiene nacionalidad española desde el año 1993. Luego veremos un poquito la historia de este hecho. Nació en la ciudad peruana de Arequipa Y el tiempo pues lo convertiría, ya lo vemos, en uno de los escritores contemporáneos más significativos en lengua castellana. Al revisar la biografía de este escritor, nos encontramos con las tres líneas que han marcado el guión de su vida hasta hoy. Por un lado, circunstancias familiares y sociales. Por otro lado, la fascinación por la literatura y los viajes. Y también su relación de amor-odio con la política, los políticos y los militares. Sí, sí. Leíamos hace poco unas palabras de alguien que comentaba: nadie que esté bien escribe literatura. Nadie que esté bien se sienta delante de un papel a escribir sus cosas. Y está claro que en el caso de Vargas Llosa, pues hubo acontecimientos de prácticamente el principio de su vida que le hicieron no estar bien. Y es que, por un lado, Vargas Llosa fue hijo único. Ajá. Pero por otra parte, desde que nace, sus padres ya están separados. Entonces, él, desde que nace, pues tiene esa falta de la figura paterna. Tiene una figura materna que, bueno, pues que le es todo cariño, en fin, pero necesita también de su padre. Curiosamente, con el tiempo, esta pareja vuelve a unirse. Y cuando Vargas Llosa puede tener por fin la pareja, la figura de su padre, resulta que tiene un padre muy autoritario. Muy autoritario a su lado, que entre otras cosas no ve bien que el joven Vargas Llosa, el niño prácticamente Vargas Llosa, lea cosas de literatura. Y mucho menos poesía, porque para el padre de Vargas Llosa eso era una mariconada. Así, en plata. Entonces pues lo tenía que leer a escondidas, su habitación, en fin. Fíjate que le pasaba lo mismo que a Pablo Neruda. Que también es otro de los grandes escritores hispanoamericanos. Bueno, coincidencia. Y a tantos otros, ¿no? La literatura, la poesía siempre se ha visto como algo que no tendría que seguir una persona decente. O una persona con vocación varonil, claro, ¿no? Claro. Un hombre de provecho, ¿no? A los 14 años, su padre le envía al Colegio Militar Leoncio Prado, un internado donde cursó el tercer y el cuarto año de educación secundaria. Esto es entre los años 1950 y 51. Allí Vargas Llosa soporta una férrea disciplina militar y, según su testimonio, fue la década en la que leyó y escribió como nunca lo había hecho antes, consolidando así su precoz vocación de escritor. Curiosamente, sus lecturas predilectas en esa época fueron las novelas de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Buenos autores, y que también le hacen mirar hacia París como un sueño, como un lugar donde algún día debería ir. Bien, pues esa estancia en el Colegio Militar Leoncio Prado, esos recuerdos les servirán de partida para posteriormente empezar a escribir su famosa primera novela y tal vez la novela por la que más le conoce la gente, que es La ciudad y los perros. Sobre esa tremenda, la férrea disciplina militar, lo que ocurría en la academia, ¿no? Vamos a conocer un poco esa faceta de escritor de Mario Vargas Llosa. Sí, sí. Fíjate que las primeras experiencias las tiene pues muy pronto, después de dejar el colegio, siendo apenas un adolescente, ya hasta los 19 años, ya tiene contacto con varios periódicos de Lima y de Piura, donde ya pues escribe y realiza trabajos como columnista. Ya empieza a forjar un poco su carrera y también su relación con el periodismo, que nunca ha abandonado. Bien joven. Hasta hoy, sigue. Pues bien, en 1955, a la edad de 19 años, contrae matrimonio con Julia Urquidi, que era su tía política por vía materna. Vaya. Y quien era 10 años mayor que él. Bueno, pues imaginaros en aquella época el rechazo familiar que tuvo Vargas Llosa por parte de su familia. No le valía solo con leer poesía, ¿no? Pues no, tuvo que hacer un poco de todo, pobre obrero, para sobrevivir. Nada más recién casado ya se tuvieron que separar, porque claro, se vieron forzados, en fin, durante un tiempo, ¿no? Nada más casarse, ala. Y bueno, pues Mario debió conseguir hasta 7 trabajos simultáneos en librerías, con Porras Barrenechea, escribiendo versos para varios medios e incluso catalogando nombres Este es tremendo, este trabajo. Este trabajo es aquí. Sí, sí. Yolanda Barreno. Cuéntanos qué trabajo era ese. Catalogando nombres de lápidas del cementerio presbítero Matías Maestro. Es que ese dato era, había que traerlo. Era un dato importante. Era importante. A mí me parece importante, sí, sí, sí. Claro que sí. Así que imaginarás a Mario Vargas Llosa, Felipe Porra, lado LC, 5-4, cementerio. Pues también lo hizo. También lo hizo. Oye, ¿cómo es la obra de...? ¿Cómo podemos catalogar la forma de escribir de Vargas Llosa? ¿Cuál es el pie del que coge, técnicamente hablando? Uf, es que es un escritor muy completo, ¿eh? A mí, sobre todo, lo que me llama la atención de él es la calidad técnica que tiene en sus novelas. Uh-huh. O sea, independientemente de que te guste más o menos el hilo argumental que puede seguir, porque es un escritor, además, que... Es, a ver, tiene dos cosas que a mí no me gustan personalmente, que es excesivamente realista y que en sus novelas utiliza mucho o incluye mucho temas políticos. Pues a mí esas dos cosas me retraen bastante a la hora de leer a Vargas Llosa, porque a mí me pasa un poco como le pasaba a Polnachi. Necesito la fantasía y busco otras cosas en la literatura. Sí. Pero independientemente de eso, sí es un escritor que tiene... una calidad técnica impresionante y una técnica narrativa al alcance de muy pocas personas. Entonces, bueno, simplemente en el fragmento que os he leído antes ya podéis ver, aunque es un texto muy didáctico, pero aún así, o sea, tiene una calidad impresionante. Realismo, ¿no, Luis? Sí. Realismo, es la columna vertebral. Todos esos acontecimientos que le marcaron durante su juventud, esa observación casi quirúrgica de acontecimientos sociales... en una época en que Perú pues no atravesaba un momento especialmente dulce, ¿no? Entonces todo eso hace que Vargas Llosa sea un escritor muy, muy radicado en el realismo. Pero muy buen escritor. Fíjate que con uno de sus primeros relatos, que fueron Los Jefes, en el año 1959, pues se le concede ya un premio. El premio Leopoldo Alas Clarín, ¿eh? Y esto le abre la posibilidad de conseguir una beca para hacer doctorado en la Universidad Complutense. Con lo cual, con solo 23 años, Mario Vargas Llosa no se lo piensa y viene a Madrid. Viene a Madrid a realizar ese doctorado. Pues bien, él tenía una pensión, él vivía en una pensión de la calle Menéndez Pelayo. Y allí, me juntó a un café... tenía cerca de la pensión, pues él bajaba a escribir. Y allí, en ese café, junto a su pensión, la pensión El Jute, se llamaba así, de Menéndez Pelayo, empieza a escribir La ciudad y los perros, con esos recuerdos que tenía de la Academia Militar, donde había estudiado sus últimos años. Y así fue el inicio de esta novela que constituye un hito del boom latinoamericano. Que luego Yolanda nos hablará más de él. La ciudad de los perros es una feroz crítica a un sector de la sociedad moralmente condenado y a los métodos de enseñanza del Colegio Militar de Lima, Leoncio Prado, donde fueron quemados cientos de ejemplares. Yeah. Bien, en 1960, luego de que culminara su beca en Madrid, Vargas Llosa se muda a Francia, por fin, a ese París. Ya tenía que ver su París. Idolatrado, ¿no? Él pensaba que le iban a dar una nueva beca de estudios allí, pero resulta que cuando llega a París resulta que no hay beca. Una vez que ya llegó, ¿no? Pero bueno, a pesar de su inesperado estado financiero, decide quedarse en París y seguir escribiendo, buscando esos rincones que tanto había leído antes en las novelas de Víctor Hugo y de Dumas. Uh-huh. Además, sentía una devoción por Sartre. Tremenda, hasta el punto de que sus amigos le llamaban a Vargas Llosa el sastrecillo valiente por esta relación que tenía con Sartre. Y en París comienza a escribir de forma muy prolífica, ¿no? Ya de manera continua. En el año 65 publica su segunda novela, La Casa Verde. La trama es a propósito de una casa burdel, con ese mismo nombre, La Casa Verde. Y la trama se centra en Bonifacia, que es una chica que tras ser expulsada de un convento se transforma en la selvática. La selvática era la prostituta más conocida de la Casa Verde. Que por eso era verde. Algo de relación debería tener, sin duda. Bueno, su carrera literaria ya es irrefrenable, los títulos y los éxitos se suceden. Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, que luego veremos en el cine. Sí, señor. La tía Julia y el escribidor. La guerra del fin del mundo. La fiesta del chivo. Ya es una de las más célebres de la última época. Y las travesuras de la niña mala. Que por algún tipo de conexión misteriosa es una de las que más le gustan aquí a... Sí, a, puede ser por el tipo. A Barreno, no, cual, no. No, yo creo en que absoluto. Algo... absoluto. Algún tipo de psicopatía absoluto. Por ahí. No, tiene nada que ver. A buen entendedor. Bueno. Y en fin, sin olvidar su autobiografía El pez en el agua, de 1993, donde cuenta muchas de estas situaciones de su vida. Bueno, dentro de nada tenemos la nueva obra. ¿Mm? Dentro de nada tenemos la nueva obra de Vargas Llosa, uh-huh, dispuesta, ¿no? Está imprimiéndose ya. O sea, imagino que además el empujón que le va a dar la consecución del premio Nobel pues sería genial. El 3 de noviembre de 2010, esa es la fecha, para que la editorial Alfaguara publique El sueño del Celta, última novela de Vargas Llosa sobre la vida de Roger Cashman, cónsul británico en el Congo belga, que se dedicó a denunciar las atrocidades del régimen de Leopoldo II en ese país africano. Ajá. Con lo cual vemos nuevamente toda la trama un poco argumental de la obra de Vargas Llosa. Una situación político-social, un conflicto, dolor, realismo... En fin, que continuamos un poco por esa línea. Uh-huh. Y nada más. Así que... hemos hablado un poco de la vida. Hay un poquito más, porque luego está la parte política de Vargas Llosa, que si queréis lo dejamos un poco para el final. Vale. Pero ahora mismo pues le pasamos el testigo aquí a la profe para que nos siga hablando, nos dé una lección sobre literatura en sí. Rasgos más concretos de la literatura de este autor. Nos ponemos serios, sacamos al cuaderno para tomar apuntes y vamos a saber un poquito más de los rasgos de la narrativa de Mario Vargas Llosa, nuestro tercer homenajeado del día. En el Abrazo del Oso, 107.3 FM y en internet, www.elabrazodeloso.es, con Luis Illana, con Yolanda Barreno, hablando de Mario Vargas Llosa. Profe, saca la tiza. A ver, la pizarra. Explícanos, venga, sacamos la tiza. Pues nada, vamos a empezar un poco con la significación de Vargas Llosa en el mundo de la literatura, que se debe sobre todo pues a que es uno de los autores más representativos de lo que después se ha dado en llamar el boom hispanoamericano, que va a tener una gran influencia pues en toda la literatura europea y española. Uh-huh. Fijaos que, bueno, este es un fenómeno que se da en los años 60, en diversas partes de Hispanoamérica, un movimiento al que están vinculados pues no solo Vargas Llosa, sino también García Márquez, Carlos Fuentes, el propio Octavio Paz, Sabato, bueno, los grandes escritores hispanoamericanos. ¿Qué es lo que va a suponer este boom para nuestra literatura? Pues va a suponer romper con un tipo de literatura que se estaba haciendo muy de corte tradicional, sobre todo en España. Pensad que a partir de los años 40, pues la literatura toma unos cauces no solo realistas, sino bastante convencionales también, fundamentalmente por el tema de la censura, de que muchos temas no podían tratarse en las novelas. Entonces supuso como una vuelta atrás, ¿no? Toda la innovación que hubo, pues tanto a finales del 19 a través de los románticos y de los modernistas, que renuevan muchísimo el lenguaje, y las estructuras que van a renovar los autores, pues sobre todo de la generación del 27, de la primera mitad del siglo XX, pues se acaba con todo eso y volvemos a patrones mucho más conservadores. Entonces, ¿qué es lo que supone esta gran revolución que va a suponer la literatura hispanoamericana en ese periodo? Pues nos conduce a una literatura de tipo experimental, en la que vamos a ir jugando constantemente con el lenguaje, con nuevas formas, con nuevas estructuras narrativas, y ahí es donde Mario Vargas Llosa creo que tiene un papel absolutamente preponderante, totalmente relevante, mucho más que cualquiera de los otros autores. También es el autor que más se va a alejar de uno de los preceptos que quizá aglutinan a este colectivo de autores, que es el realismo mágico. En Vargas Llosa ese elemento mágico no aparece, y si aparece alguna cosita por ahí muy puntual, pero sí, en cuanto a estructuras y en cuanto a lenguaje, creo que es el más significativo. Coger simplemente un libro de Mario Vargas Llosa de esta etapa de los años 60, tiene todas las claves para entender lo que supuso este boom hispanoamericano. Fijar los límites de este periodo, ¿no?, de este boom, tanto temporales como formales, es una labor bastante ardua que han llevado a cabo distintos críticos, y que no terminan de ponerse de acuerdo ni siquiera con la nómina de autores que podríamos incluir dentro de ello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que el acuerdo, sí que hay acuerdo en cuanto a la novela de la que antes nos hablaba Luis, La ciudad y los perros, que se publica en 1962 y que marca un poco pues ese momento de cambio en la recepción que se va a tener de la literatura hispanoamericana en el resto del mundo, ¿no? Sí. Esta novela fue publicada por la editorial barcelonesa Seix Barral, que la premió además con el premio Biblioteca Breve. Esta editorial se va a convertir también en un referente para toda la narrativa que nos llega desde Hispanoamérica. Van a publicar la mayoría de las novelas de todos estos autores, pues por ejemplo de Ernesto Sabato. Las primeras cosas que llegan a través de Seix Barral también. Además de eso, en el año 67, pues se le concede el premio Nobel a Miguel Ángel Asturias, momento que supone el apogeo precisamente de este movimiento. Entonces, fíjate como antes, cuando me preguntabas si era necesario, pues fíjate lo que supuso en ese momento que le dieran el Nobel a Miguel Ángel Asturias. No solo es el reconocimiento a un autor, sino que también es un revolver un poco las circunstancias que hay alrededor de este personaje, que se puede hacer que surjan muchísimas nuevas plumas. Exactamente, y ver que hay otras maneras, ¿no?, de hacer las cosas también. Se pone un poco el punto de atención en una zona, en unos países, en una literatura, y puede hacer crecer a mucha gente alrededor de él. Exactamente. A ver si es verdad. Y bueno, además de eso, pues este movimiento aparece en un principio muy vinculado a la causa revolucionaria cubana. Aunque después, con el recrudecimiento de la línea represiva de Castro, sobre todo a partir del año 68, pues numerosos escritores, entre ellos Vargas Llosa, se van a ir desvinculando de esta ideología, a expresar su desilusión con el régimen, y se produce pues una profunda división en el seno de la comunidad de escritores hispanoamericanos. Pero bueno, independientemente de eso y de esta falta de consenso de la que hablábamos antes, sí que hay una serie de constantes que podemos apreciar en la mayoría de estos autores, y que todavía hoy pues nos siguen llegando a través de sus novelas. Vale. Entonces, pues uno de ellos, por ejemplo, todos ellos están reflejados perfectamente en la obra de Mario Vargas Llosa. Lo primero, pues la ampliación temática y la preferencia por la novela urbana, algo que se ve muy bien pues tanto en la que hablábamos antes, ¿no?, en La ciudad y los perros, o también en Conversación en la catedral. Novelas predominantemente urbanas. También en Los cachorros, que es una novela en la que me voy a centrar un poco más, porque es que me parece absolutamente perfecta para entender todo esto. También lo podemos ver en esa novela. Los cachorros. Vale. En Los cachorros, sí. Luego no la leemos. Es muy difícil, ¿eh? Es una novela... No, sí, sobre todo en media hora que nos queda el programa, leer la novela entera es difícil. Tremenda. Bueno, ¿qué más cosas hacen estos autores del boom? Pues, por ejemplo, incorporar discursos dentro de sus obras, discursos de consumo masivo. Sí. Muchas referencias a la música popular, al cine, a la radio, también a la prensa. Y luego, a lo que los dos puntos fuertes, las dos cosas que van a destacar y que van a suponer esa revolución de la que hablábamos antes, son, por un lado, la estructura del relato y, por otro lado, el lenguaje. En la estructura del relato, porque se van a introducir una serie de cambios que van a acercar muchísimo más de lo que ya es habitual la literatura al cine. ¿Por qué? Porque la novela se va a convertir, de alguna manera, en una especie de montaje cinematográfico. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues, por ejemplo, combinando las distintas personas narrativas y los distintos puntos de vista que se nos aportan. Por ejemplo, en esta novela de la que hablábamos, en Los cachorros, pues hay una pluralidad de narradores, pero engarzados de una manera tan magistral que resulta tremendamente difícil seguir el hilo narrativo. O sea, en un mismo párrafo tenemos narradores en primera y en tercera persona, narradores en singular y narradores en plural, y además mezclamos el discurso del narrador con el estilo indirecto libre, cosa que hace tremendamente complicado seguir el discurso de los personajes. Además de eso, la obra se convierte también en un rompecabezas temporal. La cronología se va rompiendo constantemente y hay una superposición de tiempos, tanto de tiempos pasados, presentes y futuros, como del tiempo interno propio del personaje, que dificulta también muchísimo la comprensión lectora. O sea, que no hace nada más que ponernos problemas. Es tremenda, de verdad. O sea, esta novela, si alguien tiene interés por la experimentación en literatura, creo que es absolutamente magistral para entenderlo. Uh-huh. Es que lo tiene todo, lo tiene todo. No, quizás no sea para leer en el metro, pero... No, desde luego que no. Y con muchísima atención, porque vamos, aparte de que utiliza un lenguaje, que esa es otra, claro. El otro punto del que hablábamos, ¿no? Esos cambios en cuanto al lenguaje. En esta novela, Vargas Llosa utiliza un lenguaje lleno de peruanismos, de giros limeños, porque todo se desarrolla en un barrio de la ciudad de Lima, y entonces... pues nos resulta muy difícil también entender ese lenguaje que están utilizando los personajes. Si además de eso tenemos en cuenta que lo que predomina dentro del texto es tanto el monólogo interior como el estilo indirecto libre, pues nos perdemos bastante a la hora de seguir este discurso. Hay también una gran superposición de estilos. Fijaos que estamos mezclando constantemente los distintos tipos de narrador con el propio discurso de los personajes. Entonces, en fragmentos en los que va a predominar, entre comillas, más el narrador, vamos a utilizar un lenguaje mucho más culto, y cuando se da entrada a la voz directamente del personaje, utiliza un lenguaje muy coloquial y muy lleno de giros propios de la ciudad y del barrio en el que y que definen, al propio personaje, exactamente, claro, su forma de hablar. Exactamente, y además de eso, la distorsión del lenguaje, ¿eh? Tanto sintáctica como léxica, en los dos planos. Casi nada. Casi nada, sí. Estás dando ganas de leerlo, pero... Es una novela muy crítica, ¿eh? A ti seguramente te gustaría muchísimo, porque fíjate que el propio título de Los cachorros hace referencia a la mala educación que se les da a los jóvenes. Ay, por eso esos son los cachorros. Entonces, ¿cómo estos chavales no? No sé cómo tomarme esto. No. A ver, yo te lo explico, verás, lo vas a entender muy bien. Ya veo por cómo, dónde vas. A ver, es un grupo de jóvenes burguesitos, limeños, como muy megapijos y muy establecidos, pues en un tipo de vida a la que todos tienen que tender, ¿no? A ese colegio donde transcurre, o a ese barrio, llega un chico que es un poco la nota discordante. Porque no le gusta el fútbol, porque tiene otras aficiones, porque tiene otra serie de valores, porque sueña con viajar y le gusta mucho leer y hacer otras cosas diferentes a lo que hacen toda esta gente, cuyo objetivo en la vida pues es un objetivo puramente burgués. Entonces, va a ser el fracaso del héroe, que eso también es otra característica de estas novelas, ¿no? Estos personajes un poco antihéroes. Cómo va a ser este chico, que le pasa de todo, y cómo al cabo de los años, porque transcurren como unos 25 años más o menos en la vida de este grupo, esos cachorros se han convertido, los define Vargas Llosa, como tigres y leones. Porque han evolucionado y se han convertido en aquello con lo que soñaban, pues en ser abogados o gerentes o empresarios o cosas así, pero viven una vida absolutamente vacía. Entonces, el trasfondo que tiene la novela es un trasfondo muy crítico. La crítica, sí, señor. Claro. Lo que pasa es lo leeré cuando esté de vacaciones, con mucho tiempo y mucha tranquilidad. Sí. Y además, fíjate que lo que pretenden también todos estos autores del boom es cerrar ese proceso creativo, ese proceso novelístico, involucrando al lector también en el proceso de creación, y que sea el lector el que cierre ese texto, que está concebido más como un juego, o como un laberinto, o como un rompecabezas, y que lo cree y lo recree, que eso es lo importante. Que le demos al coco. ¿Sí? Efectivamente. Estamos acostumbrados a que nos den cosas demasiado fáciles, ¿no? Esto es. Hombre, evidentemente, si no... Quizá para leer a Vargas Llosa quizá hay que acercarse un poquito más por autores intermedios, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de la etapa más puramente experimental de Mario Vargas Llosa. Claro. Si cogéis la última novela, que es Travesuras de la Niña Mala, de la que luego leeremos un trocito, no tiene nada que ver. Claro. O sea, se mantienen algunas cosas, uh-huh. Se mantiene, pues, por ejemplo, hay una referencia muy mínima, también a la Revolución Cubana y cosas así, pero ya ni tiene ese trasfondo político que, al que nos tiene acostumbrados, ni el lenguaje ni la estructura tienen nada que ver con todo esto que os acabo de contar. Uh-huh. Es una novela muy para todos los públicos y uh-huh. es una novela fantástica, hay que leerla. Venga, pues empezar por ahí, luego ya cuando tengáis claro. nota ya os vais a por la, lado de los cachorros. Hablabas de Cuba, hablabas de ese lado político de Vargas Llosa. Yo creo que es el más polémico, ¿no? De los últimos, sobre todo en los últimos años. Es triste, ¿no? Que se haya hablado mucho más de Vargas Llosa como político que como escritor, en algunas ocasiones, por lo menos. Yo ahí estoy de acuerdo con un apunte que hizo Pedro hace poco en el Facebook, ¿no? Recuerdo si era del Abrazo del Oso en general, se comentaba... que, claro, la obra de arte debería ir separada del tema político del artista. Claro, sí. Porque, claro, pues si, por ejemplo, si nos tenemos que olvidar de Wagner, por ejemplo, como comentabas, y de su obra, por el tema pues, de su acercamiento a las ideas, uh-huh. o a la interpretación que luego hicieron los nazis de su obra, ¿no? Uf, es que no escucharíamos ni a los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Estos tíos son unos degenerados. ¿Qué es esto de sexo, drogas y rock and roll? Esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues con Vargas Llosa un poco, yo creo, y con todo, o sea, sería abominable que nos olvidásemos de Machado por las ideas que tenía, o, en fin, yo qué sé. Pero bien es cierto que Vargas Llosa pues ha tenido en su vida, aparte de la literatura, tiene una vinculación política importante, hasta el punto de que se presentó en 1990 a las elecciones en Perú para ser presidente Cierto. Del país, con lo cual, claro, para él mismo pues es importante que, ¿no? que se haga referencia, porque el presentarse a candidato a la presidencia de un país es porque estás muy comprometido con el tema. Bueno, pues efectivamente así ocurrió. Él había participado ya antes de la década de los 80 en varios movimientos de tendencia liberal, uh-huh. de centro derecha, hasta el punto de que en ese año 1990 se presentó a las elecciones y los sondeos le daban como virtual favorito. Uh-huh. ¿Quién era la otra persona que se presentaba? O va a sonar. Alberto Fujimori. Ya. Alberto Fujimori, una persona que está ahí reclamada políticamente, en fin, yo creo que casi en medio mundo, sí. aparte de su país, o sea, judicialmente. Un auténtico ladrón del siglo XX, pero que cuando todo parecía que los sondeos favorecían a Vargas Llosa, hubo un vuelco y Fujimori le gana las elecciones. Entonces, pues bueno, Vargas Llosa, tras la derrota electoral, decide regresar a Madrid y empiezan los problemas, y era lo que comentábamos antes, ¿por qué en el año 96 le dan la nacionalidad española? Porque el propio Fujimori, bueno, pues le amenaza sí. con quitarle la nacionalidad peruana. Mm. Y entonces Vargas Llosa ya en Madrid, pues, bueno, pues ante el temor de que le puedan declarar apátrida, pues pide la nacionalidad española. Por supuesto, Vargas Llosa ya en España era un personaje muy, muy conocido, con unas vinculaciones pues con el propio monarca Juan Carlos I importantes, y bueno, pues siguiendo los trámites correspondientes, tres años después, uh-huh. a Vargas Llosa se le concede la nacionalidad española sin perder la peruana, porque había claro. ya acuerdos de doble nacionalidad, o sea, él tiene la doble nacionalidad. Pues bien, a partir de ese momento, obviamente, a Vargas Llosa se le ha vinculado con, bueno, pues con ese tipo de pensar de ideología de centro-derecha o liberal. ¿No? Comentaba Yolanda el tema de su vinculación con Cuba, ese grupo de escritores que, de alguna forma, pues defendieron la Revolución Cubana, pero que posteriormente quisieron separarse de las ideologías castristas. Esto ocurrió con Vargas Llosa y también tuvo un encontronazo con México. Uh-huh. O más en concreto, con el ínclito presidente Salinas de Gortari, otro que también no acabó demasiado bien. Bueno, Salinas de Gortari fue una de las puntas de lanza del PRI, ese partido revolucionario institucional que durante más de 60 años mandó en México. Y entonces Vargas Llosa le calificó como la dictadura perfecta. obviamente tuvo que salir de México, en fin, una serie de cosas. Haciendo amigos. Pero que tal vez el tiempo, en el caso de México, pues seguramente le ha dado la razón. Su vinculación con el, con la, con el centro derecha, pues por ejemplo en España, pues es famosa su amistad con el expresidente José María Aznar. Uh-huh. Y también, por ejemplo, tiene vínculos con Francisco Flores, expresidente de la República de El Salvador. Y lo más actual, en el año, por ejemplo, 2007, el 29 de noviembre, cuando se participó en el acto de presentación del Partido Español de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia. Participó, le prestó su apoyo y bueno, pues forma parte de una vinculación, digamos, moral con este partido de Rosa Díez. En fin. Pues hasta aquí un poquillo la parte política. Nada distinta a la de otros muchos intelectuales, pero sí un poco con el plus, obviamente, de que él se presentó como candidato a la presidencia de su país. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido si en vez del personaje este Fujimori, pues hubiera sido Vargas Llosa el presidente? ¿Quién sabe? Pues seguramente casi fue un favor para él, que no llegara a tener que ejercer muchas de sus ideas políticas, ¿eh? Pero bueno. Te vuelvo a decir lo de antes, lo que antes te he dicho. Nos quedamos con su literatura, por mi parte por lo menos. Así que... La mía también. Yo no voy a decir... Que bueno, ¿cómo terminamos? Pues aquí tenemos este apunte. Tras una vida llena de avatares, lo cierto es que prácticamente nadie discute el éxito literario de este autor, encumbrado definitivamente con la concesión del premio Nobel. Dice, incluso un periódico tan poco sospechoso de estar cercano al centro, a la centro-derecha como El País, ha dicho de Vargas Llosa, ahora que le leerán más, muchos se quitarán las legañas de los tópicos con los que ha querido ensombrecer el poderío de su ejercicio literario. Pues si os parece, leemos un poquito de esta última novela publicada, que es Travesuras de la Niña Mala, que es una novela de amor, fijaos, a pesar de que él es tan revolucionario, tan realista, tan político, tan crítico y todas esas cosas que hemos comentado, esta novela es una novela de amor. Nada que ver. Cuya protagonista, que es esta chica, la Niña Mala, bueno, nos lo va a contar un narrador en primera persona, que desde que tiene 15 años hasta que los dos son ya muy mayores, está enamorado de esta chica le hace absolutamente de todo, le utiliza como quiere, le miente, le hace de todo y va a entrar a estar entrando y saliendo de su vida durante toda ella, siempre buscándole cuando necesita algo y a pesar de eso él es un amor incondicional. Tiene momentos muy emotivos. Y está muy bien escrita y engancha muchísimo. Uh-huh. Así que nada que ver con el Vargas Llosa al que estábamos acostumbrados. Vale, leemos un poquito. Vamos a escuchar un poquito de Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. De la voz de otra niña mala, Yolanda Barreno. La tercera llamada de la niña mala fue a mi casa de París, por lo menos un año después de la de Viena. Era el amanecer, las 4 o 5 de la mañana, y los timbrazos del teléfono me sacaron del sueño, asustado. Timbró tantas veces que por fin abrí los ojos y a tientas busqué el auricular. «No me cortes». En su voz se mezclaban la súplica y la cólera. «Necesito hablar contigo, Ricardo». Le corté, y por supuesto, ya no pude pegar los ojos el resto de la noche. Estuve angustiado, sintiéndome mal, hasta que vi rayar un alba color ratón en el cielo de París a través de la claraboya sin cortinas de mi dormitorio. ¿Para qué insistía en llamarme cada cierto tiempo? Porque, en su intensa vida, yo debía de ser una de las pocas cosas estables, el idiota fiel y enamorado, siempre allí, esperando la llamada para hacer sentir al ama que era todavía lo que sin duda ya estaba dejando de ser, lo que pronto no sería más. Joven, bella, amada, codiciable. O tal vez necesitaba algo de mí, no era imposible. De pronto había aparecido en su vida algún huequito para el pichiruchi que el pichiruchi podía rellenar. Y con ese helado carácter suyo, no vacilaba en buscarme, convencida de que no había dolor, humillación, que ella, con su infinito poder sobre mis sentimientos, no fuera capaz de borrar en 2 minutos de conversación. Conociéndola, era seguro que no daría su brazo a torcer. Seguía insistiendo, cada cierto número de meses y de años. No, esta vez te equivocabas. No volvería a contestarte al teléfono, peruanita. Pues ese era ese fragmento que nos ha preparado Yolanda Barreno sobre la obra Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. Nos vamos a acercar un poquito al cine también. Pues sí, también. Ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Y mientras llamamos a nuestro cinéfilo de cabecera, que es nuestro querido Ángel González, contadme, ¿habéis visto alguna vosotros? Yo creo que no. Menos mal que tenemos algo. Yo he visto Pantaleón en La Visitadora. ¿Cuál? Sí. ¿La última? Sí, es que me gusta mucho Angie Cepeda. Uh-huh. No, no es cierto, de la casualidad. Estaba esta actriz y bueno, pues vimos Pantaleón y Las Visitadoras, que era un grupo de visitadoras muy divertido. Pero que muy divertido, ¿no? Sí, porque bueno, pues eran unos militares que estaban perdidos haciendo maniobras ahí en la selva, y un mando militar tiene la felicidad de mandarles unas visitadoras. Que eran prostitutas, claro. Claro. Yo creo que ya habíamos llegado a esa conclusión. Pero con mando militar. O sea, tienen bueno, pues, ciertos ejercicios y tal para que formen parte un poco de la estructura. O sea, siguen la jerarquía, ¿no? Exactamente. Visitadoras, pero con jerarquía. Y allí está Angie Cepeda. Muy buena actriz colombiana. Muy bien. Tenemos a Ángel ya por ahí, lo que pasa es que, bueno, ya conocéis cómo es Ángel. Dice, ya que estoy hablando con Fernando, pues me tiro un rato fuera de la antena en vez de y dejamos aquí a nuestros queridos compañeros que están esperando que hablemos de cine, pues esperando. Pero bueno, como esto ya va rapidísimo, ya podemos saludar a nuestro hombre del cine. Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes. Ya te llevamos ya casi, dejo la sábana y nos vamos a otro sitio, porque digo, es como sigue hablando con Fernando... Nos estábamos poniendo un poco al día. Bueno, pero casi que más que buenas tardes, buenas noches ya, es que ya. Sí, la verdad es que te hemos dejado un poquito encajonado hoy con el tiempo. Ya ha caído la noche, no pasa nada. Mejor, es más íntimo. Ya sabes que para el cine cuanto más oscuro esté, mejor. Sí, pero vamos. Tienes el reloj encima. Acércanos un poquito a la figura de Vargas Llosa en el cine. Bueno, sí. También va a ser repaso rápido porque tampoco me... Podía parecer que no siempre me he metido en el mundo de la literatura, nunca se iba a arrimar al cine, pero no ha sido el caso. Y eso que la relación de Mario Vargas Llosa con el cine no siempre ha sido placentera, porque los primeros encuentros que tuvo con el séptimo arte podrían resultar algo traumáticos, aunque después ha visto que no ha sido así. Bueno, normalmente para adaptar el cine, la literatura al cine, se suelen hacer muchas barbaridades, pero bueno, algunas que otras salen. Los primeros encuentros no fueron, fueron mucho antes. Digamos que pues en su época de más tierna infancia, incluso él lo ha reconocido en alguna entrevista en la que decía que su madre le contaba que las primeras veces que iba al cine era difícil que terminara la película porque nada más apagarse la luz se ponía a llorar y tenían que sacarle de la sala. Entonces pues como que... O sea que no solo ya el llevar el cine, la literatura al cine, sino que el que él mismo de pequeño ya lo pasaba mal. Lo pasaba mal en la sala. Aunque me imagino que en aquellos momentos de lágrimas no creo que se imaginara que con el paso de los años pues varias de sus novelas iban a ser llevadas a la gran pantalla. Y no solo eso, sino que también tendría alguna que otra aventurilla delante y detrás de las cámaras. Así que fíjate cómo ha cambiado la cosa. Sí. De esos traumas infantiles que no dejan huella. Prueba de que Mario Vargas Llosa ha superado este trauma pues es la tolerancia que desarrolló para soportar películas sobre temas que no soportan el mundo de la literatura. Curioso. Porque también en otra de las entrevistas que coincidió, concretamente en el Festival de Cine de Lima, dice que le pasa algo curioso con el cine. Puede que le suelen gustar cosas que la literatura detesta, como por ejemplo el western y las películas policíacas. Muestra de la tolerancia esta que ha desarrollado al cine, pues es que dentro del mundo del cine se siente capaz de ver una mala película y que esta le divierta. Cosa que no podría conseguir con una mala novela, porque puede sentarse a ver una película mediocre y pasarlo bien, claro. Pero sin ninguna duda cierra un libro que considere que no tiene la calidad suficiente. Sí, pero en una película pues puedes desconectar un ratito, ¿no? Pero no, y son 90 minutos, a ¿no? ver, no, también no es, mucho sencillo, más. Es sencillo, es más fácil. Sí. El leer un libro te supone un esfuerzo. Si no te está aportando nada, pues... Sobre todo los suyos, como hemos comentado antes. Ver una película, te sientas, pones el encefalograma plano y la ves y punto. No te requiere ningún esfuerzo, aunque en cuanto y con eso hay algunas que de lo malas que son sí que suponen un esfuerzo. Pero bueno... curiosidades aparte, una de las primeras adaptaciones de las que se tiene referencia fue una película mexicana titulada Cachorros, dirigida por Jorge Fons en el año 72 con guión del propio Jorge Fons y Eduardo Luján, basado en una novela del mismo título de Vargas Llosa. Si consiguieron enterarse de la novela, saldría una buena peli. Yo no la he leído, pero es que no, que nos ha contado Yolanda. Ya, ya, ya. Sí, yo también estaba diciendo, madre mía, cómo será la película. Como hayan hecho el guión igual, madre. Sí. Infumable. Ya te digo. Pero bueno, 3 años después, en el 75, fue cuando apareció la primera versión de Pantaleón y las visitadoras, que luego comentaremos más adelante que había otra... Que no es la de Angie Cepeda. No, la de Angie Cepeda fue luego después en el 99. Uh-huh. Pero esta primera versión del año 75 fue la que le dio al escritor peruano la posibilidad de emprender una pequeña aventura delante y detrás de las cámaras. Codirigida por José María Gutiérrez Santos y protagonizada por nuestro José Sacristán, la cinta basada en el mismo título de Vargas Llosa sí. contenía un cameo del propio escritor. Ah, parece, del mismo. Le convirtió en su primer y último acercamiento al cine como profesional. Vale. Tras el rodaje dijo que no sabía si iba a seguir haciendo películas. Que primero a ver qué pasaba con Pantaleón y las visitadoras, porque había resultado más complicada y larga de lo que habían previsto, pero que le había parecido la experiencia muy interesante. Lo que pasa que, aunque no la considero una experiencia con mala experiencia, no ha vuelto a hacer nada. No ha vuelto a repetir y, no sé, hacer verdad alguna duda. Yo creo que a lo mejor no le acabo de convencer lo de acercarse tanto al mundo del cine. No le he debido convencer muchísimo esta película. No, yo creo que no. Por mucho que dijera que no, que sí que la había convencido y tal, pero... Pero bueno. ¿Qué más películas se han llevado? Nos vamos al año 1985, de la mano de Francisco José Lombardi, que llevó a la gran pantalla La ciudad de los perros. Uh-huh. Una adaptación para el cine de José Watanabe, y un año después el director Sebastián Alarcón rodó también esta novela en una producción rusa bajo el nombre de Jaguar. ¿Vale? Uh-huh. O sea, en el año 85-86, La ciudad de los perros. Versión rusa. Tuvo hasta su versión rusa. Sí, sí, sí. Y cómo no, tenía que pasar por Hollywood también. Uh-huh. Y lo que pasa es que esto ya fue en el año 1990 con la novela La tía Julia y el escribidor, protagonizada por Keanu Reeves antes de convertirse en la estrella a que le catapultó la saga Matrix. Hombre, pues eso sí que... A las órdenes de John Amiel con Barbara Hershey y Peter Falk como compañeros de reparto y bajo el título, ya sabéis aquí... Le cambiamos el nombre a todo, ¿no? Realidad Ficción fue el título que se le dio a aquella película. Versión original Tom... Un Tomorrow, creo que era, en Sintonizar Mañana, o sea que ya ves tú. Claro, es que tiene. Si llamas una película La tía Julia del escritor, no puede ser de Hollywood, tiene que ser española o algo así. Claro, puede entonces ser. Entonces, hay que cambiarle los títulos, aquello del marketing. Oye, Kenny Reeves es un grande, ¿no, Yolanda? Uf, mucho. un tío que ha sabido siempre elegir buenos papeles, por lo menos. No, sí, eso sí. Otra cosa no se le puede negar, pero elegir los papeles los ha elegido bien. Sí, no sé si él o su agente. Me inclino más por los segundos, pero bueno. No sabemos si pone solo la cara y tal, pero elegir, los elige. Bien. La cuestión es que esta realidad y ficción no tuvo una gran acogida y pasó sin pena y gloria por las carteleras, aunque las críticas sí que cogieron de buen grado el humor de la novela de Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Y llegamos al año 1999 con esa segunda revisitación a Pantaleón y las visitadoras. Remake. Vamos a dejar el remake. Pantaleón y las revisitadoras. Vale. Nuevamente de la mano de Francisco José Lombardi, que dirigió La ciudad de los perros en el 85. Uh-huh. Y protagonizada en este caso por Angie Cepeda, como dice el visitante, Salvador del Solar y Pilar Bardem. Uh-huh. Vale. Y ya la última referencia que nos hemos encontrado de las obras de Vargas Llosa en el cine es La fiesta del chivo. Que fue llevada a las pantallas en el año 2005, dirigida por Luis Llosa, que sigue el ya el apellido da una pista hay parentesco familiar. Parece que es familia, ¿no? Primo y cuñado. Uh-huh. Y que también firmaba con guión de Augusto Cavada. Isabella Rossellini y Juan Diego Botto encabezaban el cartel de la película, y la verdad es que ha sido la última que ha aparecido, o sea, le ha parecido bien a él, ¿no? Sí, que a Mario Vargas Llosa pues le pareció bien la adaptación que habían hecho, ¿no? Que no dejaba de ser cosa de familia. Ahora subirá el caché, ¿no? Con el Nobel. Claro, ahora a ver qué pasa. No sé yo si se la dejará a su primo para que haga alguna de las nuevas. Lo veremos a ver. Ahora ya tiene que venir Spielberg o algo así. O Cameron, o Ridley Scott. Bardem, pero el hijo. Y estas cosas, claro. Sí, no, pero es que a ver, la madre Cruz también tenía su bagaje. Johnny Depp, no sé. Keanu Reeves, sí. Keanu Reeves ya está. Mejor Johnny. Muy bien. Bueno, eso es un poco el pequeño repaso a la relación de Vargas Llosa con el mundo del cine. Mm-hmm. Bueno, Ángel, que te hemos echado de menos hoy. Yo también lo he echado de menos, no te creas. Bueno, lo mismo, estar ahí al otro lado escuchando y tal. Que esto del internet y los correos y esas cosas pues facilitan. Estamos conectados siempre, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el cine, pero no te puedo hacer que te subas a poner la sábana. Yo estas le cosas. Dije a Fernando que tenía que ir hoy en plan visita para ir de guay y al final la toca ocurrir. Y es que. Sí. Además que le saca el látigo al pobre. No, ya me lo imagino. Sí, sabía yo que le ibas a poner ahí a currar en galeras en cuanto llegara. Sí, menos mal que. Bueno, le tenés bien enseñado y ha estado peleándose con la mesa. Bueno. Pues, pero a golpes, ya lo conoces. Ya, esto no, que digo no es broma. Sí, a veces es la única manera que funciona. Ya sabes. Muy bien. Pero bueno, pues nada. Bueno, Ángel, que os cuidéis mucho, ¿vale? Los dos. Vosotros también. Y hablamos esta semana para el próximo domingo. Volver con el cine de Ángel en directo, hacerte subir a por la sábana, tirarte de la escalera y estas cosas habituales. Ah, o sea, que si no voy yo, no hay sábana colgada. Claro. ¿No? Es que morro, tío. No es lo mismo. Claro. No, como no te fías de esa escalera, quieres que me suba yo. Esta semana no hemos hecho efecto, solo hemos conectado con el más allá de momento, pero nada más. No está mal. Vale. Bueno, pues un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues son las 9:06, chicos. Nos va a tocar ir echando cierre al programa de hoy. ¿Algo más que apostillar sobre este premio Nobel? Pues hombre, que además de ese cambio que nos comentaba Ángel en cine, también ha hecho en teatro. Ajá, también teatro, claro. Fijaos que además no hace mucho, en el 2006 creo que fue, con la obra esta que hizo con Aitana Sánchez Gijón. Uh-huh. Odiseo y Penélope, que además uh-huh. estuvieron en el Festival de Mérida. Muy bien. O sea que también. La vena de actor también la tiene. No, lo que decías, además tiene muchísima. Es muy prolífico en, en estilos, no solo novela. Sí. Así que también lo podemos encontrar en prensa, sobre todo, y muchísimos aspectos. Pues nos alegramos, como decíamos al principio, de que el premio Nobel haya recaído en un escritor de lengua hispana. Y también un poco español, porque tiene la nacionalidad. Y como decíamos, nos quedamos con su obra, que es muy, muy importante, muy seria, y merecía este premio. Nos dejamos otras consideraciones a un lado, que hemos repasado la vida y la obra también de Mario Vargas Llosa esta noche. Vamos llamando a José Luis Encinas, chicos. Nos vamos a ir despidiendo por esta semana en El Abrazo del Oso. Un programa completo, muy, muy interesante, lleno de homenajes. Don Luis, vaya tres personajes que hemos traído hoy a El Abrazo del Oso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido un triple homenaje muy, muy merecido, muy, muy sentido y, y nada, pues de que tengamos más programas homenajes, pero pues hace posible que los tres homenajeados sean por premios, ¿no? Sean por premios, claro. Y que además estén aún aquí con nosotros, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, yo creo que estos programas son muy muy interesantes y seguiremos, claro, dentro de poco tiempo pues volveremos a hablar de Vargas Llosa, de Juan Antonio Cebrián, de Paul Nash, en fin, y de tantas y tanta gente. Ya sabéis que aquí en la mansión lo que nos gusta es llenar las paredes de cuadros con nuestros personajes homenajeados y tal, así que pues como tenemos mucha pared. Ajá. La radio tiene mucha pared y tal, y así que nada. Hacemos un homenaje a Mourinho. Bueno, tampoco un entrenador muy bueno, que tampoco se te suba mucho. Me están haciendo peinetas aquí de la parte frontal, pero bueno, porque gane muchos títulos. Yo creo que ha habido tres psicofonías en este momento. Y tal, y no, así que bueno. Yo por decir a alguien, no por no ningún, por nada, no por ningún interés, no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Madre mía. Ese día me están llamando de todo. Hablaremos de Messi también ese día, ¿no? ¿De quién? De Messi. Pues sí, también. Sí, tiempo. Tiempo, pues, hablaremos también. ¿Nos echa el tiempo encima? Pero vamos, yo creo que no. Hoy por lo menos no. No, hoy no. Hoy por lo menos no. Hoy, bueno, es que aquí no hablamos de fútbol. Nada, nunca, nunca. Pero nunca, vamos, nunca. Debería estar prohibido. Eso sí, esos 4 goles de ayer del Ronaldo este, impresionante, ¿eh? Así impresionante. Que nada, bueno. Bueno, bueno, que no hablamos de fútbol, venga. Ya estamos líderes, ¿no? Somos líderes. Somos, pues, no sé. Bueno, vale. Bueno, que no hablamos de fútbol, no me mires así. Ya, sí, ya os oigo, ya. Oye, lo primero es despedir a nuestros pedazos invitados que hemos tenido. Sí, señor. A nuestro, bueno, a nuestro habitual Jaime. Con su, sí, nuestro fauno nuestro particular. Fauno particular. Que además nos está recordando lo de Alonso, que eso también hay que recordar. Ah, también, hombre, por favor. Hombre, este sí que habría que hacerle, sí, un homenaje. A este sí. Al más grande, al asturiano. Claro, ese, que sí. Fernando Alonso. Pero bueno, que hoy nuestros visitadores no sé cómo se lo van a tomar. Con, bueno, Pedro Tostado y Monse, que bueno. Un aplauso. Que son. Forman parte del programa, como decíamos. Amigos, pero sobre todo parte del abrazo de los. Muchas gracias por venir. Y por las viandas, el chacolí, estas cosas que me estoy viendo. Ay, maravilloso. Bueno, Luis, un abrazo. Igualmente. Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo del oso a las 7. Sí, señor. ¿Vale? Si Dios quiere y si no quiere también. Muy bien. Estaremos aquí. Yolanda Barreno, muchas gracias. Un placer, profe, estar aquí, como siempre. Y nada, un besito para que todos. Que ha venido malita y cómo ha levantado, sí, sí, sí, el pabellón, ¿eh? Ahora te doy una servilleta para que te limpie la tiza y eso. Vale. Te has puesto perdido. Muy bien. He tomado buenos apuntes. Tú, luego te preguntamos, Luis. No, ya lo sé, por eso estoy bien atento, no vaya a ser que me hacéis preguntas durante la emisión. Venga, pues un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta luego. Fernando, nuestro técnico, gracias por la batalla, que ha salido bien. Un honor volver a los mandos después de tantos meses. Sí, señor. Un honor para nosotros tenerte después de haber estado pisoteando el barro. Un día nos tienes que contar qué has estado haciendo. Venga, pues nos vemos el domingo. Muy bien. Y a todos vosotros, amigos del Abrazo de los Solos, dicho, que volvemos a las 7 el domingo, pero que podéis seguirnos en los sitios habituales, en elabrazodeloso.es, en iTunes, en el Facebook, en el iVoox y en todos los sitios donde pueda caber un abrazo de oso. Que tengáis muy buena semana, sed muy felices.